si nota tu espacio. Ya tú, media. La conquista del espacio. El gran reto. Estos son los viajes de la nave Enterprise. Misión durante los próximos 5 años y más. Reactivar la industria del cómic en México. Eliminar la piratería. Descubrir nuevos artistas que existan en el espacio comiquero extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el noveno arte en México. Con el capitán Oscar González Loyo. La primera oficial científica Susana Romero. El primer oficial médico Horacio Sandoval. Oficiales vestidos de rojo, Mariana Moreno, Rebeca Soriano, Alejandro Palomares, Eduardo Mendoza y Tonatiuh Rocha. Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación en martes de cómics, en un día como hoy que es, ¿qué? Martes. ¿Martes qué? 8 de enero. ¿Y qué pasó en algún martes 8? ¿Sí, César? ¿Una efeméris? ¿No saben? No, no. Pues yo tampoco, pues, creo que nació Elvis Presley en 1900. No, si lo dijera más tarde, sería su cumpleaños. Elvis Presley. Número 68. Exacto. Y que se fue a su casa. Y pues vamos a presentar aquí a los locos de Kaboom. Se encuentra nada más y nada menos aquí al lado izquierdo. Porque acuérdense que la muerte. Susana Romero. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Todavía más a la izquierda, ahí está la muerte, chiquita. María Moreno Ayala, María. Lourdes. Hola. Hola. Se encuentra el señor a la izquierda, hasta el fondo. Hasta el fondo, pero al fondo. ¿Al fondo? ¿Al fondo? ¿Fondo a la derecha? El señor Copetes de Libro. Alias Alejandro Palomares. Hola, amigos, muy buenas noches. Se encuentra también aquí de regreso después de habernos alegrado un rato sin él por varios días. Pues el señor Jicamán, alias Miguel Osorio Chain. Buenísimas noches. Miguel Osorio, ¿por qué te llamas Miguel Osorio? ¿Por qué estás pirateándole al gobernador? ¿Cómo se llama? Secretario de Gobernación. ¿Mm? Hay muchos muchos usuarios esparcidos por toda la república. Ándale, mira. Luego tenemos a la gigante de América que se comió un pescado tamaño de estaba de tamaño de ella. Más grande se lo comió. No, ella lo vio como tiburón ballena. Es que lo comimos. Oye, para yo que creo que asco me das. Perdón. Que si sí le gana a Nori. O sea, que tenía un pescado. ¿A Nori? Le echaban las competencias tú y Nori. No, hombre. No, no, ni es grosería. Déjenme decirles que... Y nosotros salimos perdiendo. Déjenme. ¿Saben cuántas veces dije déjenme? Déjenme. Desde que empezaste tú, luego se fue para allá, luego para allá y terminó con... Ya no digo nada. ¿Qué comimos hoy? Crujipollo. Sierra. Y una sierra. Nada más que la sierra estaba muy grandotas y pues estaban más grandes que Almendrita, ¿verdad? Sí. Y se la acabó toda. Empezó a comer a las 3:30 y terminó. ¿A qué hora llegaron? 5:30. Un poquito antes. Llegamos casi a las 6. Hasta Almendrita pensó que era del fin. No, Almendrita. Sierra. Luego tenemos aquí otro intruso que ya a cada rato se nos enjareta aquí los martes. Y nada más porque trajo sus guioncitos, esos de Star Trek que se sacan de internet. Ay, sí. O sea, seguro que se los dieron que trabajó ahí. Dice. Pero no. Lo que pasa es que nos quieren engañar porque se espía de la tele. Sí, es. ¿Qué pasó? Todo iba bien. No es cierto. Todo iba bien. Puedo caer al lado oscuro. Dice, los insultos no acepto, pero eso. Sí, no, eso se sabe que... Fue peor que no me trajera nada a los Reyes Magos. El buen Victorín, a ver, di todo tu nombre completo. Víctor Espinosa de los Monteros, Yanis. Bueno. Imagínense cuando tenía que hacer planas en la primaria. Bueno, mi hermana tiene dos nombres, se me tocó imaginar. Familia, buenas noches, no crean todo eso de que comimos pescado, no es cierto. Comimos crujipollo. Sí, fue crujifish. Crujifish. No, tenemos al único y esto original, no es pirata, Rino. Después tenemos a Duro de Matar, 895 mil millones de ultras, de veces más. Hola. Y después tenemos al Pinolillo Sandoval, que ahorita va a estar tranquilo porque lo avanzaron. Con la mudanza y todo eso, Luis, entre cargar y comer pescado. Está sí, cansado, entonces está. Hola, bueno. A ver. ¿Qué crees? Un día como hoy, en 1969, esto tiene que ver en relación con nuestro amigo, buen amigo y Kabum Ari, Kabum Escuela. Que en 1969 el Concorde hace su primer vuelo de prueba. ¡No! ¿Fue hoy? Hoy. Pues déjenme decirles que el buen Ari... ¿Y quién estuvo? Estuvo ahí, en ese vuelo. Exacto. Y nos regaló el boleto. Todo el paquete que le dieron en el avión. Un certificado. Este lo tenemos de colección. Está... ¿Para qué sirve? Para nada, pero para decir que tuvimos un amigo famoso. El menú, exacto. Bueno, trae un buen de cosas. Está... Susana, eso se dice después de la canción. ¿Pero qué crees? Porque después de la pieza, siempre es tradicional que vemos en los nombres de todos y después pasamos a la canción. Y tú luego lo metes en el orden. ¿Quién falleció? Raúl Araiza. Ah, bueno, sí, a Raúl Araiza. Bueno, eso vamos a decirlo ahorita. Cállate, ya íbamos a canción. En 1324. ¿Quién? Marco Polo. Ah, sí, eso no nos importa. Sí, sí. ¿Qué tristeza nos embarga su serie? Grande entre los grandes. Es que cuando veas la serie te vas a identificar y lo vas a querer. Entonces ya cuando... ¿Ya podemos ir a música? Bueno, ya. Vamos a una pieza musical. Se llama El Kraken, es de la película Furia de Titanes, de la primera película, la viejita. Con Lawrence Rosenthal y regresamos. No se vayan. Recuerden que pueden escribirnos a catunmedia@hotmail.com mientras dure el Messenger. Yo creo que ya se va a terminar esto del Messenger, por lo que nos dicen. Uh-huh. Pero pueden también escribirnos a través de @catunmedia en nuestro Twitter y también en nuestro Facebook de catunmedia. Así buscan catunmedia y va a aparecer una sarta de comentarios que no tienen nada que ver. Ese es catunmedia. ¿No? Vale. Vamos y regresamos. No se vayan. Catún Media. Dimensiona tu espacio. Catún Media. Catún Media. Catún Media. Catún Media. todos los lunes tienes una cita para el calambre nocturno con el mismísimo Cabo, la fantasía y la ilusión a través de los soundtracks de cine y televisión para mentalidades más allá de la psicosis colectiva. Pues con una duración de 102 minutos, Toy Story 3 es la película más larga de la saga. En la película Ken viste 21 trajes diferentes, Woody tiene 229 puntos de movimiento, Buzz tiene 215 y en total hay 302 personajes. ¿A poco no formó parte de tu historia en tu infancia? Por eso tenemos aquí uno de los temas de Toy Story. El cumpleaños de Andy. Aquí no hay nada seguro, solo los feroces devaneos rítmicos al más clásico estilo de códigos y barras. Tu punto de encaje, lunes 10 a 12 de la noche, solo por Cartoon Media. Fuego. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Y acabamos de escuchar The Kraken con Lawrence Rosenthal, de Furia de Titanes, y Beetlejuice de Danny Elfman, de la caricatura, a través de la película. ¿Qué crees que ya respondió Nori a lo que acabamos de decir de Almendrius? El reto. Al reto. ¿Qué dice? Dice, saludos a todos. Saludos, Nori. Hola, Nori. Hola, hola, hola. Una competencia entre Almendrita y yo, jajaja, ja, ja, cuidado con lo que desean, jajaja. No, ja, ja, ja. Es que nosotros salimos perdidos. Sí. Sí, es que deberían ver, el tamaño de Almendrita mide como 30 centímetros. Pero y come, eso con tacones. Sí, y con tacones, 3 metros. Pero come, no sé dónde se le va a tocar su cara. ¿Está sana? ¿Está sana? Sí, no, espérate. Y después, bueno, ustedes comieron antes que nosotros porque nosotros estamos fuera del estudio. Sí. Y cuando llegamos, pues llegamos a comer porque ya nos estábamos muriendo de hambre, ¿no? Entonces ya nos hace Robert el favor de regalarnos ahí la comida. Y pues ya nos sentamos a comer, cada quien disfrutando lo suyo. El crují... El pescado. El crují pescado. Y ya de repente, Almendrita en otros asuntos y que se sienta Almendrita ya al último. Para acompañarnos ya, para que no nos quedáramos solos ahí. De repente ve la ensalada. Es un rabanito. Digo, no, ¿qué era? Tú, pero, que se sentó no, para no, betabel. Una rabanada de betabel. Y yo me quedé. Se me tocó, ¿no? Y de repente. Y otro betabel. Y luego la lechuga. Parecían esos procesadores COVID. Sí. No, es que me dijo sentar de su mano. No, ahorita le digo así. De repente estábamos hablando de otra cosa. Yo no estaba viendo al Almendrita y hablando de otra cosa, ¿no? Y de repente me volteo y Vic platicándome, dirigiéndose a mí. Y de repente nada más me volteo y le digo al Vic: perdón, Vic, pero no, es que no lo estoy viendo al Almendrita. Ya comió y sigue con él. Ahorita se va a levantar, va a ir a la cocina y se va a traer otro pescado, ¿no? Pero si quiere rápido. Por cierto, dice mami. Hola, Vivi. Dice, no des ideas, que cuando me da hambre, órale. También... Ahora los también de todo el mundo ya estragan. ¿Sabes? Sí, sale más barato regalarles un traje de China poblana que invitarlos a comer. Sí. Oye, creo que hay un mensaje también allá, guacho. Nos dice Jorge, un saludo desde Cancún, un fuerte abrazo, es para escucharlos de nuevo. Saludos, Jorge. Hola, saludos hasta Cancún. ¿Cómo pasaron el año nuevo? Lo pasamos. Bien, muchas gracias. Muy bien. Comiendo, comiendo, comiendo, comiendo. Comiendo, comiendo. Bueno, la Navidad la pasamos con el buen amigo Ari Khan. Vino a pasarla aquí con nosotros. Afortunadamente no tuvimos a Mikey con nosotros. Él estaba en Morelia. Después tuvimos la fiesta de fin de año. Ahí estuvimos con mis papás, casi todos los cabones. No es la primera vez que casi están todos. Sí, ¿no? Solo faltaron Lalo, Tona, y Melissa Bezerra y Mikey. Mikey que también. Todos los demás Mike nos abandonó. ¿Mandé? Tony sí estuvo. Sí, Tony estuvo. Sí. Creo que quiere hablar. No, que yo tampoco. Ah, sí, también el ritmo. Bueno, la mitad. Bueno, pero me refiero que casi la mayoría. Pero sí, sí hubimos más esta ocasión. Esta ocasión. Y después la rosca de Reyes que nos la trajo nuestro buen amigo Hernán. Luego Saray hizo una. Ay, es rica. Muy rica. Y luego también. Ay, no, no, pero pasó algo. Ay, ah, se comieron algo. Insólito. No, insólito. Épico. Déjenme decirles nada más. Las maldiciones existen. Como antecedente, existe una maldición en Cabo. Y especialmente con Guacho. Que desde hace cuántos años, Guacho. Creo que desde que tiene memoria. ¿Cuántos? ¿Cuántos años tiene la maldición del monito? No, creo que pasó con Dulcín o qué. No, desde antes, Alex. Eso es desde que vive en la secundaria. Ah, sí. Ah, bueno, entonces. ¿Desde antes? Sí, siempre. Bueno, hay una maldición que ya no nos pasó aquí a Cabo. Que el Guacho siempre tiene que salirle el muñequito. Sin falta. Algún... la rosca. Aquí hay que estar, pero cuidado. No, aquí hay que cuidarse de la retaguardia. O sea, la rosca de Reyes sale siempre Guacho con un muñequito del pan que como antecedentes. Es una exageración, de verdad. De verdad, vamos a la calle, le ofrecen en la comercial pan. Te llevas que fuerte pedacitos para prueba, pues les dan un muñeco. Sí, de centímetro por centímetro. Ahora, ahora que han estado yendo a casa de Ari para guardar todos los libros, ayudarle. Iban a entrar a casa de Ari y en el suelo boté un muñequito. Ahora que, es más, nos han invitado a partir rosca y dice, ahora sí, sin ver, y el muñequito. Siempre Maya estaba espantada esta vez. Iba pasando allá ahora. No le salió un muñequito, le salieron gemelos. Le salieron gemelos, sí. Dos en el mismo pedacito. Dos al mismo tiempo. Luego cortó una rebanadita casi oblea. Sí. Y ahí. Sí, sí, también. Nada más, no puede ser. No, bueno, puede ser. En esa sí yo quizá tuve un poquito de la culpa. Pero no más tantito. No, de verdad que sí fue. Ahorita sí nos dio miedo. De hecho, nos enseñó su bote. Como tuvieron que hacer la rosca. Nos enseñó su bote lleno de muñequitos de todos. Bueno, es que eso ya nada más cocina. Es más, es vitalicio. Va a tener que ayudar a hacer los tamales. Exacto. Y y pues nos lo pasamos bien. Espero que todos ustedes se lo hayan pasado también bien. Sabemos que en estas fiestas, para unos, a lo mejor hay tristezas para otros porque muere algún familiar o porque hay problemas familiares. Pero lo importante de estas fechas es la unión. Es la unificación. Uh-huh. Y lo que significa. Para algunos, para los cristianos o para el mundo entero, pues ya se volvió como una fiesta espiritual. Y también es muy consumista el asunto, pero algunos lo toman de pretexto nada más para chupe, como dicen. Y para comprar. Y para voltear también. Pero lo importante es la unión familiar, ¿no? Y el convivio. El convivio. Y pues ahora sí, es la primera vez que pasamos con los cabules. Pero se me pasó bien rápido todo el... Del 2012. Sí, se me pasó rapidísimo. ¿Y dónde que no nos murimos? Como dicen, no nos murimos. No hubo fin del mundo. No hubo fin del mundo. Y me están achacando a mí que por qué no nos murimos. Y sí, tú habías dicho que iba a ser. Sí. Es que te habías dicho morir, no morir. No morir. Sí, es más morir, elevado. Pero aún está la conciencia diferente. Sí. Pero por cierto, renacer internamente. Sí hubo una cuestión maya en Cabum. Nos obsequiaron un libro maya bastante. No, hombre, nos han llenado de regalos. Me siento que no llegó Santa acá, sí llegó Santa acá, pero con creces, porque todos están y todavía hoy siguieron llegando regalos. Me siento como nos sentimos como niños con juguete nuevo, ¿no? Nos acaban de regalar incluso una enciclopedia. Sí. Es un chiste sarcástico. La basura de uno son regalos para otros. Sí. Pues no, porque en este caso, Ari guardó todo eso, fíjate qué chistoso. Pero nuevo, no lo vio, sí. No abrió ningún libro. Ari compraba todo, porque si en un futuro se lo voy a regalar a alguien que lo va a usar. Y no, los... no, pero sí, así va. Pero es que son unos libros. Este gringo, ah, sí, claro. Que la basura de unos es, sí, el tesoro de otros. Sí, porque para muchos es como basura, sí. Y para nosotros todo lo que nos ha dado es increíble, porque son libros de todo tipo, sí, unos de consulta, otros de novelas, otros de fotografías. Pero de lo que me refiero con Ari es, sí, que no es que se esté deshaciendo de sus cosas porque no le sirvan o no le gusten o etcétera, ¿no? Habrá alguna que otra que sí, ¿no? Que a lo mejor no le funcionan a él, no le sirven, pero lo que está haciendo es legarnos su biblioteca. Y él quiso compartir cosas que tiene de muy personales y especiales, sí. Uh-huh. Entonces, Y con eso, no, con muchas cosas... Simplemente por eso es un super regalo. Con muchas cosas de las que nos ha obsequiado y con muchas cosas que tenemos y que hemos también tenido la oportunidad de obtener a nosotros, y aparte regalos de amigos como Vic y todo eso, queremos en un futuro hacer una especie como de un pequeño museo, uh-huh, porque hay cosas muy muy valiosas, literalmente, sí, muy importantes. De interés. De interés. Como lo hizo Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis, obviamente, él coleccionó cosas desde niño. Y pues hizo el Museo del Estanquillo con compañía de otros amigos. Y tenía cosas en su casa valiosísimas. De hecho, por ahí tengo un proyecto que te voy a comentar. Les voy a comentar fuera del aire después. Ah, bueno. Que ya le comenté. Bueno. Ah, ya decidí escucharte. Sí. Perdón, dice Ray Fury. Ah, ok. Yo tengo una pregunta. Saludos, Ray Fury. Saludos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tan difícil es publicar un cómic en México y qué se necesita? Y habla Carmatrón 12. Saludos a todos los cabúes. Gracias. Gracias. ¿Has visto cómo el Cabún y el Carmatrón 12 no han podido salir? Pues ese es lo difícil. No, mira. Es difícil sacar un cómic. No cualquiera lo puede hacer. Primero, lo que necesitas es tener el producto, el contenido, y sobre todo no solo tenerlo, no solo tenerlo materializado el primer número, el segundo tomo, el tercero, sino tener todo un plan de salida de durante un año mensual de cada una de las revistas y tener un colchón de acuerdo a eso. Eso para empezar es bastante difícil porque pues te toma literalmente uno o dos años en producir. Para los novatos o para los que quieren sacar un cómic, si piensan sacarlo deben empezar primero a producir su cómic aunque no haya dinero, sobre todo si eres independiente, porque desgraciadamente los empresarios no están apoyando los cómics impresos, están yéndose más por la parte tecnológica porque obviamente se están apantallando demasiado con lo nuevo que hay, y vamos para allá sin lugar a dudas hacia lo tecnológico, pero muchos están yéndose al extremo. Nosotros aquí en Cabún pensamos que tanto debemos usar lo tecnológico como seguir con lo tradicional, porque tienen dos mundos diferentes que se manejan ya diferentes y se pueden complementar. Para empezar, ese es algo difícil. Si tú no lo vas a dibujar, algo que también es extremadamente difícil es encontrar un artista que te responda, profesionalmente, ¿cómo se llama? Que sea buen trabajador, y eso pues muchas veces te hacen el primer número perfecto, te hacen el segundo, ya por el tercero pues como que empiezan a fallar, y sobre todo si eres independiente y no hay recursos pues menos van a trabajar. Solo si tuvieras la única forma más fácil en ese aspecto para poder producir un cómic es tener el recurso necesario para producir los cómics en ese momento, y es lo que nos ha faltado a muchos, no solo a nosotros, sino a muchos grupos. No hay dinero para producirlo, porque realmente un cómic profesional que vaya a ser vendido masivamente, necesitas un promedio mínimo así, por lo menos, y está muy bajo, de 250 mil pesos mínimo mensuales. Si vas a sacar un cómic de como ahorita lo están haciendo nuestros buenos amigos y compañeros del Festo Cómic, que sacan sus copias, está bien, salen copias de 1,000, de 2,000 o no sé cuántas saquen, pero en realidad son cómics de convenciones, cómics de para los cuates, cómics para el medio elitista. Y eso no genera, obviamente, la industria que queremos que explote, que se genere otra vez. Si no ya que se vendan los millones de ejemplares como antes se vendían, sí los miles se pueden vender. Y puede, el chiste de todo artista, digan lo que digan, y de todo escritor, es que tenían el mayor número posible de personas. Es una tontería eso, es que dicen, nada más lo hago por diversión y para que me lean mis cuates. No. Si vas a hacer una inversión aún para esas 1,000 copias, es una inversión grande. Y es una gastadera de dinero a lo tonto. Pienso que para poder lanzarse a hacer una historieta debes pensar a lo grande, y ahí puedes tener un riesgo de que no se venda nada, o también que sí sea un éxito. Entonces tienes que tener muchos puntos a tu favor, y también tienes que tener todas tus limitaciones y todos tus obstáculos que tienes que tenerlos presentes. Para eso se hace un plan de negocios con respecto a tu cómic. Tienes que no sacarlo nada más a lo loco, sino tienes que tener toda una planeación, una intuición y una predicción de lo que puede pasar. Para esto también la publicidad, que necesitas hacer todo el cómic para que te estén leyendo. Y si tienes lectores o ya tienes conocidos, pues ellos tienes que avivarlos, ¿no? Entonces, sí es difícil sacar un cómic, sobre todo porque, más que nada por el dinero, esa es la primera parte, y por la producción, cómo vas a hacer tu cómic, vas a aguantar la periodicidad para que alguien lo haga mensual, semanal, quincenal, no sé. Entonces, tienes que pensar en un montón de cosas para hacer. Por eso te digo que si te vas a lanzar a hacer algo, tienes que hacer toda una proyección y acercarte con profesionales que quieran producir un cómic masivo. Hay que saber que hoy en día ya ha cambiado la cuestión, ha cambiado muchísimo. Antes tú ibas a cualquier editorial y todos te hablaban de lo mismo. Hoy ya no es así. Como hay nuevos creadores de cómics que tienen otras tendencias, te van a orientar de acuerdo a cómo ellos les van a feria. A gustos personales. Entonces, para muchos 1,000 copias es excelente. Para otros, nada más ir a presentar un libro a la FIL es excelente. Nosotros estamos en el plan de poder hacer los cómics como antes. Si ya no se van a hacer como antes, pero sí puede tener muchos de los factores que antes se tenían. Ahora, muchos dicen y critican de que ya no va a poder hacer el cómic como antes, pero yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Lo que pasa es que en el transcurso que han desaparecido editoriales, han desaparecido por la falta de interés de seguir editando cómic mexicano. Por lo regular todos empezaron a comprar derechos de personajes de Estados Unidos y de Batman, y de todo eso, de todos los personajes que son padrísimos para todos, qué bueno que los hacen. Pero se han olvidado del cómic mexicano. Y para hacer cómic mexicano, el comprar derechos es más barato que el alquilar a un artista. Sí. Es más caro. Entonces también por eso muchos dejaron de hacer cómic mexicano. Por eso creo que la industria del cómic moderno aplica en el cómic independiente, porque el cómic independiente es del propio autor. Y si el propio autor no invierte en su propia producción, pues estamos perdidos. Entonces, pienso que el principal problema de todo esto es el dinero. Como siempre lo hemos dicho desde siempre, el dinero, porque si no hay dinero no puedes imprimir, no puedes pagarle a colaboradores externos y publicidad. Bueno, no solamente es el dinero. Ya lo comentaste, pero yo creo que es un todo. Una parte es el dinero y otra la preparación de los artistas. Y muchos no saben de edición, muchos se sienten editores, y para ser editor necesitas una larga trayectoria de vivencias. Sobre todo, no es como los que salen de la universidad y ya quieren ser ¿cómo se llama? Quieren tener el puesto de directores, ¿no? Director. Cuando apenas vas a empezar a recorrer o agarrar tablas para poder llegar a un puesto de ese tipo, ¿no? Entonces lo mismo pasa en esto. O sea, el sacar un cómic no es nada más aventurarse, como precisamente por eso se acabó el medio en México. Porque hubo muchos chavitos que se sintieron editores. Un caso de ellos fue que convencieron a los papás de que hipotecaran la casa para poder hacer una editorial y tronaron. El chavo casi se suicida porque le hizo perder todos los papás. Y obviamente le echan la culpa al cómic, siendo que el cómic es un medio de comunicación masivo. Masivo. Tiene sus propias reglas. Y el dedicarse a esto, si vas a ser editor, necesitas tener esas vivencias con gente profesional que es como empezó todo, como empezó la televisión. ¿Cuántos empezaron jalando cables? Sí. Uno de ellos fue Chabelo, ¿no? Y de repente el mismo los directivos tenían, eran visionarios y sabían de producción, sabían, habían trabajado en el extranjero en muchas cosas cuando empezaba todo. El mismo, y de repente tenían la visión de saber cuando había un talento y lo explotaban de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y hacían que todo creciera. Entonces no es nada más hacer cómics, porque eso realmente fue lo que pasó. Por ejemplo, una de las cosas que se deben ver, el ser editor no implica saber diseño editorial gráfico solamente. El verdadero editor no sale, por ejemplo, de una escuela de diseño y ya lo hace y ya se dedica a esto. O el verdadero editor no sabe de cómics, es un fan que sabe de Batman y por eso lo ponen de editor de superhéroes. Sí funciona una parte de eso, pero no es el todo. El verdadero editor a la antigua es cuando sabes conocer a tu público. Sabes conocer los gustos del público, ¿por medio de qué? De la correspondencia, de la unificación con los lectores, y muchos de los artistas actuales no tienen relación con los lectores como antes se tenía. O sea, me refiero como tratamos de hacerlo en la época de los 80 con Carmatrón. Antes las editoriales recibían las cartas y había, el director artístico las tenía que leer cuando había una buena dirección artística, y el director artístico se les pasaba a los dibujantes y le decía la información de lo que había, qué gustaba, qué no gustaba a los lectores, y se iban generando una sinergia con los lectores, aunque no había conocimiento como ahora de entrar en contacto con el lector y el autor. Sin embargo, una vez que ya conoces al público, generas lo que es la historia universal, porque el problema de los editores actuales es que quieren hacer lo que les gusta, porque creen que eso les va a gustar a todos, cuando en realidad no es verdad. Hay gustos diferentes por todo el en toda la masa de público, y tienes que generar algo que guste a todos los sectores al mismo tiempo. Habrá algunos que no les va a gustar lo que hagas, siempre es así, pero puedes gustar a muchos y suplir ciertos gustos de alguna trama de la historia. Por ejemplo, una historia como Star Wars o Star Trek, algunos les va a gustar Spock, algunos les va a gustar Kirk, algunos les va a gustar la nave, algunos por las batallas. En mi caso con Carmatrón, yo usé la filosofía de Kundalini, eso les gustaba a un sector, los transformables a otro, Asura a otro, los malos, Zazet a otras personas. Vas buscando los Heber Robbie, que eran los cómicos, a otro sector. Algunos les puede gustar todo al mismo tiempo, otros nada más ciertas cosas. Otros me decían, pues yo nada más veía la revista por los transformables. Otros, yo nada más veía la revista por la filosofía. Entonces, no les puedes dar gusto a todos, pero sí haces una sinergia. Por otro lado, hay maestros de la vieja guardia de la historieta, que son buenos maestros de la historieta, que hoy en día quieren liberarse y ser editores. Pero ahí hay un problema, y esto también va a causar ampula. Voy a tener otro sector también que no les va a gustar lo que digo. Pero cuando estábamos en el mundo editorial, en la época editorial, muchos dibujantes se dejaron explotar por los editores, y después quisieron pelear contra ellos cuando ya se acabó la industria, cuando debían haber peleado en la época donde estaba todo el problema. Cuando ellos permitieron hacer muchas cosas. Son maestrazos en dibujo, son maestrazos en arte, pero no comprenden tampoco los contenidos que se manejan ahora. O, por ejemplo, algunos de ellos dicen, no, es que a mí no me gustan los superhéroes, y toda la gente quiere superhéroes. O a mí no me gustan las cuestiones de fantasía. Y uno como editor tienes que ser capaz de poder saber de todos los temas, aunque no te gusten, tienes que ser neutral como editor para saber qué es lo que le gusta al público. A nosotros, en nuestro caso, en mi caso, a mí no me gusta Rebelde, no me gustaba Rebelde, pero sabíamos que era un buen producto para poder generar recursos y podía vender. Y se podría hacer muy bien, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que pasa? La parte del dinero insisto, es lo que merma muchos proyectos actualmente. Y si no se genera ese recurso, es imposible que se vuelva a salir, porque es un mineral el que se invierte en la parte editorial. Precisamente como dices, es un mineral, y por eso es más responsabilidad a nosotros como editores y como artistas el que ese dinero genere realmente lo que se está buscando, que es las ganancias, el que se empiece a generar la industria, etcétera. Pero como dices, un cómic no puede generar una industria, tiene que ser una serie de revistas, ¿no? Y debe ser continuo. Entonces, si alguien invierte y no está consciente de que la inversión tiene que aguantar un año, año y medio, es por eso que se caen los proyectos. Ahora, hay una cosa importante. Algo que fue un detonante para que también se acabara la industria, sacamos en Crónicas una tira que habla precisamente de una revista hace 15 años que marcó una pauta para que se cerraran las puertas a los artistas profesionales del medio. Esta revista, Fascinacros. Y incluso si ustedes buscan en internet, muchos escriben blogs. Yo encontré incluso uno que hace un análisis de Sinacros como revista sobre la historia, sobre el producto. No sé quién es esta persona, pero precisamente habla de que tuvo todo el apoyo, tuvo empresas que apoyaron esta revista con patrocinio, que incluso esta persona se acercó a ellos en un evento en donde tenían un buen stand, o sea, tenían todo el apoyo económico. Sacaron hasta merchandise, yo no sabía eso, ¿no? Yo ni sabía eso, sacaron llaveritos y cosas así con sus personajes, y dice que con mucha prepotencia estos chavos, ¿no? Porque ya se sentían como que, pues sacaron su revista, fíjate la desubicación, se sentían, se les subió el humo a la cabeza, como dicen, ¿no? Y desgraciadamente, en esta tira lo contamos, nosotros vivimos esta experiencia cuando llegamos con uno de estos empresarios que apoyó a Sinacros. Lo que nos dijo fue eso, que el cómic ya no era un negocio, porque ellos habían apoyado a Sinacros y la verdad, pues no fue ni lo que ellos pensaban, ni vendieron, ni no, o sea, ni siquiera funcionó, pues, ¿no? Y que no... Y el cómic, pero no era Sinacros, sino era el medio. Dijeron, el medio del cómic ya no funciona y no nos interesa. Esto mismo, porque muchos están criticando eso, no, que ustedes, que no sé, no es eso, porque a todos los que nos queremos dedicar a esto, nos pega. Los únicos que hablan bien de Sinacros son los que, para contradecirnos, dicen que estuvo bien. O porque no les interesa el medio, ¿no? Y ellos mismos lo han dicho. Y esto mismo está pasando, y lo hemos comentado, le pasó a Fernando Ruiz. Ahora que quiso hacer su película, llegó con los que apoyaron Los Verdaderos. Incluso lo distribuyeron y lo invirtieron ellos mismos. Y cuando llegó Fernando con su película, lo leyó creo que una de las asistentes, que era su amiga, o la conoce, no sé. Y dijo, ¿sabes qué? Está padrísima tu historia, pero ¿qué crees? Si yo voy ahorita ahí arriba y digo, hay un proyecto de animación mexicana, lo vomitan. Dicen, no quieren saber nada de animación mexicana porque dicen que no es negocio, aquí en México se hace todo con las patas, como siempre, y que ya no van a apoyar. No, además, entonces, eso es muy grave. Además, otro de los problemas para editar o para hacer animación es que los propios creativos dan una fecha y no salen la fecha que dicen que van a salir. Exacto. Y una de las cosas también que se comete, cuando tú das una fecha, tienes que estar estudiado en cuanto a cuánto te vas a tardar realmente en hacer esa producción, tanto de cómic como de animación. Y muchos, con tal de hacer las cosas rápido, están haciendo animaciones en un año, en dos años. ¿Qué cosas les va a salir en ese tiempo? Si Disney, Pixar y todas las demás se tardan cinco años en hacer. Y antes se tardaban siete. Sí, o sea, porque tardan. Aquí precisamente Víctor también, que trabaja en series de televisión en Estados Unidos, también no los puede decir ahorita, pero a lo que voy es que son muchos factores. Cuando nosotros estamos señalando algo de verdad y de corazón, se los digo a toda la gente, no estamos atacando por atacar, estamos atacando una situación que nos afecta a uno de los mismos trolls que se dedican a esto. Tarde o temprano te alcanza. Tarde o temprano, y ellos mismos se quejan de lo mismo, pero no, pero pero lo dicen de otra forma para no estar de acuerdo con nosotros. Fíjate, por ahí alguien nos criticaba que el cómic impreso y que yo nada más internet y ya está imprimiendo sus tiras. Por eso. ¿No? O sea, tarde o temprano te alcanza. Sí, aparte es que esto es un bien para todos. No es, es luchar contra la injusticia y luchar contra los vicios que hay en nuestros medios. Por eso somos medio guerreros y sí, decimos las cosas sin temor a las consecuencias, pero es que es importante que, sí, como dice un famoso poeta de Sudamérica, si se calla el cantor, calla la vida, ¿no? Entonces, sí es importante que se ubiquen todas las personas que van a hacer esto. Primero, si tienen la calidad para hacerlo, si tienen la periodicidad, la disciplina para producirlo, ya sea ellos o los que estén colaborando con ellos, si tienen el dinero, si hacen un acuerdo como nosotros aquí en Cabún, que no hay dinero para producción, pero todos estamos haciendo un acuerdo de que estamos invirtiendo todos en los proyectos para cuando ya sean 10 años, 20 años, 30, lo que nos tardemos, ya tenemos la producción realizada. Y no cualquiera hace eso, porque el tener una producción es mucho dinero invertido en cartones. Entonces, la parte importante de la inversión para impresión y para producción, o sea, para todo lo que continúa en la cadena productiva, es importante tomarlo en cuenta, y no cualquiera te da 200,000 o 300,000 o 500,000 pesos nada más por un número. Ahora falta proyectar a 12, o sea, a 12 personas mensuales, o si son semanales, imagínense, es mucho dinero lo que hay que proyectar, no nada más es pensar en un número. Y el problema de aquí en México es que los autores piensan en el primer número. Si se vende, sacan el segundo. Y nada más 1,000 copias. Y eso así no funciona. Eso solo funciona entre la gente que tiene el código de los cómics y que se juntan en una convención o en una feria a tomarse fotos para decir que están juntos todos. En realidad, el producir, los que nos importan, los que nos deben importar a nosotros como autores, es la masa que no nos conoce, que está allá afuera esperando producto. Y ese producto es el que se puede comercializar y puede generar riqueza. Y esa riqueza nos puede dar fuentes de trabajo a todo el mundo. Pero decía de un CD que se va a ver que el Matrón 12. Claro, precisamente parte de todo lo que estamos luchando es que ese Calmatrón 12 salga, pero ya no sea una llamarada de petate. Sí, como ha pasado con las salidas de Calmatrón después de los años 80, ha salido uno, dos, y luego se para, tres, y o sea, no ha habido una consistencia por la falta de recursos. Entonces, ahorita lo que queremos es, estamos arando la tierra para preparar todo, que esté la mesa puesta, para ya cuando pongamos la sopa y la comida, ya sea constante, que no sea nada más una llamarada de petate, y que sea uno y ya, ¿no? Entonces, no, la idea es que duremos años con ustedes y salga ya el 12, el 13, el 14, hasta el infinito y más allá, mientras dure la revista y guste en gusto de público. Dice Ren Fury que en lo personal, dice, yo prefiero los cómics impresos que los digitales. No hay como comprar un cómic y olerlo, tenerlo en tus manos, etcétera. Sí, lamentablemente los que no apoyan el talento mexicano y siendo malinchistas han criticado mi apoyo a ustedes y a otros cómics mexicanos, y la verdad es lamentable. Mi pregunta fue porque la verdad admiro sus ganas de seguir en este medio a pesar de que debe ser muy duro. Ojalá que tengan más apoyo, y lo que mencionan de editores es verdad. No saben nada. Agarran a uno que solo cree saber de cómics y ni saben escuchar las quejas ni sugerencias de los lectores. Exacto. De hecho, queremos agradecer rápido al Excelsior, al periódico Excelsior, porque sacaron una nota sobre cómics, pero hicieron una mención pequeña de Calmatrón. Y dijeron algo que con dos palabras nos da ánimos para seguir adelante, que es, ni siquiera el querido Calmatrón ha podido contra la ola de cómics de Estados Unidos. Muchos dirán, ay, te están ofendiendo, que no pudiste. No, la palabra, ni siquiera el querido Calmatrón. Dice que el Calmatrón, que es querido por mucha gente. Eso es muy bueno porque está en el medio y sabe lo que está pasando. Exacto. No se hace de la vista gorda, y no, porque hay muchos que dicen que no se vende Calmatrón, cuando se metieran a los Face, se metieran a todos donde andan siempre mencionando a Karmatron y dando ánimos y pidiéndolo. Entonces queremos agradecer tanto a los fans como al periódico por haber hecho esa notita, la primera del año, y mientras estemos presentes con el nombre en los medios de comunicación, seguimos adelante. Por allá hay comentarios. ¿Qué más, Bochino? Se durmió. Nos dice Juan Carlos. Saludos desde Puebla. Se oyen muy bajito. Saludos. Hola. Es que será, es que comemos mucho pescado. Estamos todos. ¿Quién sabe por qué? ¿Está bien el volumen? Nos dice Alejandro. Buenas noches, amigos. Hola, Alejandro. Hola, Alejandro. Saludos. Nos dice la chiva de honor. Pepe Witch, alias José Luis. Familia Cabún, buenas noches. Acá la mi familia Mirandita. Bere, el bebé que viene en camino y que es chivista de corazón desde antes de nacer. Saludos a la chiva de oro guacho. Escuchándolos y saludándolo. Saludos. Saludos. Hombre, le di también gacho sus comentarios al pobre. ¿Cómo es, Mikey? Hola. Me dice Yaverín, hola amigo, buenas noches, buen inicio de año. Hola Horacio y Comunes, hola, ¿cómo están? Saludos. Hola, hola. Nos dice Luis Javier, saludos Comunes. Ah, espero estén súper bien por allá hasta que pueda escucharlos a tiempo. Saludos. Hola, ¿qué tal? Saludos hasta Nayarit, Tepic. Selene, hola Comunes, saludos a todos y feliz año. Espero que todos estén bien, ya estoy escuchándolos y lista para poner gorro. Saludos. Saludos. Nos dice Javito. Saludos, familia. Un abrazote a todos. Ya vamos a sacarnos el melate para hacer todo de calor. Yo mañana le juego. Saludos. Oye, Javi, ¿hay más mensajes? Sí. Nada, déjame decir algo. Un comentario, pero que va acorde con esto, con todo lo negativo. Ayer estaba viendo el programa Primer Impacto, ya que en la noche, para todos aquellos que pagan el exceso del Sky, y pues ves Primer Impacto en el canal 9. Entonces, salió una nota de un grupo de doblaje en Ecuador, no oí bien, pero sí es en Ecuador, que trabaja para Estados Unidos, para las series de televisión. Pues dicen, no mencionan para nada a México, que es rey en todo esto, pero sobre todo sacan a unos niñitos y a unos, son locutores, pero ponen al niñito en una entrevista y dice, es bien fácil hacerlo, yo no, nada más me agarraron, porque yo soy niño y me pusieron a doblar, no es profesional, pero dice, es muy fácil hacer doblaje, cualquiera puede hacerlo. Esas son las palabras mágicas que para no que puedes. Se derrumbe un no, esto es para que los actores de doblaje como Javo protesten, manden a Primer Impacto sobre esa nota, porque la verdad pienso que es ofensivo para el medio. Claro, porque claro, para ser actor de doblaje tienes que ser actor primero. Pero aparte, claro, que hay responsables. Pero los siendo los de ese medio, ¿cómo no tienen la conciencia de que eso no es un juego? ¿No? Lo que pasa, es que no son realmente del medio. No, y las presentadoras. Oye, pues que eso, yo creo que ese debe ser su sello de Primer Impacto, tener puro chavito improvisado. Sí, no, es que está grave eso, porque eso afecta al medio de los actores de doblaje. Entonces nada más quise decir esto para que se tome en cuenta y pienso que deben mandar una nota a Primer Impacto de decir que sean más responsables con lo que dicen, porque es como ahora dicen los chavos, y estaba también viendo un programa, que ya no se necesita saber dibujar para hacer un cómic. Ay, no. Y es verdad, es verdad. Caballo Negro, todos los cómics que están saliendo son puros vectores, ya ahorita con la computadora, haciendo bolitas y palitos. Pero te voy a decir, ahorita en la actualidad ya es fácil hacer todo. Es ser productor de una televisión con un celular. Ah, es sí, hacer doblaje sin ser profesional. Estamos, por eso digo que estamos en el oscurantismo de mediocridad, ¿no? Entonces, a todos aquellos que realmente amen su profesión, deben de cuidarla, respetarla y luchar por ella. ¿Quiere decir algo, Víctor? ¿No? Ah, pues ¿por qué están levantando la mano? No, estoy así, bueno, estamos a la frisa, no dice Betty. Comentarios. Hola a todos los cast, escuchan riendo y disfrutando las anécdotas. Hola, Nelly. Hola, saludos. Juan, hola, buenas noches. Ya listos para escuchar el primer programa de Martes de Cómics. Les mando un abrazo para todos. Gracias. Mark. Emilio from Minnesota. Hey, Marco. Hello, Mark. Good evening, Mark. He said to all us, hola, hermano, how are you? No soy jaguar, Mark. Saludos, Mark. Hey, Mark. Waiting to you for April. Yeah. Le pregunto que cómo está pasando el frío por allá y él me contesta que se siente muy bien, que se siente 100% al 100, que no le afecta, pero que muchos se han enfermado, que se ha generalizado tanta la enfermedad, que se han enfermado muchos, como en muchos años no se habían enfermado allá, en los hospitales están llenos. Y luego yo le digo que en México también se está sintiendo mucho frío, y él dice, ah, sí, es verdad, tal vez sean las ranas gigantes que están en una guerra en el norte o el Ártico Norte, y que el viento que está aquí es por sus eruptadas. Tenías que ser historietista, ¿no? Sí, seguramente es eso. Y luego nos dice Pablo, muchachos, buenas noches, saludos desde Puerto Vallarta. El jueves esotético les contaré una historia pequeña pero bonita. Ok, saludos hasta Puerto Vallarta. Nos dice Tavo Francisco, muy buenas noches a todos los karmacuates que se hayan pasado de lo mejor extrajeron. Nos han traído muchas cosas muy padres de colección y libros que vamos a disfrutar increíblemente. Sí, saludos. Los vamos a disfrutar poniéndolos como base. Ay, sí. Vamos a hacer sillas. No, ¿qué pasa? Vamos a nivelar la mesa. Y nos dice Tavo Francisco, ¿qué pasará con el Messenger? ¿Se pasarán al Skype o van a utilizar otro medio aparte del Facebook o Twitter? Estamos viendo eso porque es que el problema con el Skype para nosotros en especial, como tenemos una super infraestructura para radio, con todo especial para radio digital, es un microfonito nada más que nos regaló Gajabo, que tiene todo eso integrado, es más, hasta espadas láser tiene. Entonces, cuando sale el Skype, pesa mucho y nos tumba la señal, entonces vamos a ver qué otra forma podemos usar. Pero, pues, no sean flojos, métanse al Catun Media, al Twitter, como dicen en Primer Impacto, a Twitter, y después también al Facebook, y ahí pueden hacernos sus preguntas. Así sirve de que llenamos de tweets, porque tenemos nuestros tweets, pero nunca escribimos nada. Paréntesis, pues, bueno. Paréntesis sobre Twitter, que según la... Bueno, no la Real Academia, sino autoridades de alto nivel, consideraron la palabra hashtag en 2012 como la palabra más popular. Ajá. Entonces, sí, es que sí, el principal de todos los hashtags, ¿cuál es? Próximamente. Claro, sí. Es el más famoso. Oye, dice Cisaya Lepas. Salud, pues no es que sea caro. Es que a las editoriales no les gusta arriesgarse. Y cuando sacan algo, las ventas son tan bajas, entre comillas, que las cancelan rápidamente. Y con bajas me refiero a que quieren vender como en Estados Unidos. Yo creo que no es solo un problema del consumidor, también las editoriales son una trama. Sí, es una trama, pero acuérdense que este es un proyecto editorial, es un business, no es un gusto personal. Si tú imprimes revistas, gastas un dineral. Y sí es caro. Para las personas que no tenemos recursos, es para una editorial que ya tiene los recursos, sí. Ahí sí no se arriesgan, que es lo que hemos criticado. Pero para, como independientes, el conseguir 230 mil o 50 mil, no solo para la impresión, sino para pagar otro tipo de cosas, porque no crean que nada más es estar la impresión y sacas tu cuentito y ya, ¿no? Como dicen. No, tienes que hacer toda una investigación, tienes que ver toda una planeación para sacar el cómic, dónde lo vas a distribuir. Muchos quieren suscripciones, por ejemplo, y las suscripciones no se dan cuenta que son extremadamente caras, el correo es extremadamente caro y le sale más caro que la propia revista si sacas pocos ejemplares. Si fueran muchísimos, obviamente sale más barato y si lo puedes mandar por correo. Sí. Pero si son pocos, no conviene. Y luego también existe la distribución, los diferentes tipos de distribución. Algunas no te distribuyen las tradicionales y las nuevas, pues el tiempo que se tarden en distribuir y ser exhibidos los productos, ¿no? O sea, son muchas cosas. Ahora, tienes razón en que las editoriales también hacen mucha traba, pero lo que sí es que sí es caro. O sea, es un producto caro. Producir. Por eso es mucha responsabilidad. Si te vas a hacer, va a ser bien. Exactamente. ¿No? Por eso también nosotros nos dicen, ay, que vas a tener que ustedes. No, estamos cuidando que los proyectos sean como deben ser, que salgan cuando deben salir, que se produzcan como debe ser, porque es una gran responsabilidad precisamente la gente que crea y que tenga visión, que sean grandes visionarios, que es lo que se necesita para poder generar una industria. Entonces, la responsabilidad después ya recae en los que producimos, sí, y los, claro, que dirigimos esto, porque no es una baba de perico ni es jugar a hacer cómics como se ha hecho con todos los demás cómics que han salido que son fanzines, uh-huh, ¿no? Somos profesionales, a ellos nos debemos y sabemos lo que estamos haciendo, precisamente por eso no hemos salido, porque si no se va a hacer bien, preferimos esperar hasta que llegue el momento. No, aparte, muchos también hablan, viendo nuestras fotos, de que tenemos una cantidad de revistas en nuestra sala, ¿no? Que no se venden. Para empezar, muchas de esas no salieron nunca a la venta. ¿Por qué? Porque el momento en que dejamos de producir, que el fan supo que ya no íbamos a salir, dejó de comprar. Y aparte, deben saber que, ya lo hemos mencionado aquí, existen muchas formas de venta de las revistas cuando ya hay un culto en esa revista. Cuando ya la persona ya sabe que esa revista va a salir o está ahí, y de alguna manera Karmatron ya tiene seguidores y nada despreciables, son un número nada despreciable. Las revistas viejas se venden más rápido que las nuevas muchas veces cuando ya empieza a salir la producción. ¿Por qué? Porque muchos empiezan a comprarla desde el número 16. Y quieren conseguirla completa. ¿Por qué existe el segundo y tercer mercado? Exacto. ¿Por qué existen las revistas de viejo? ¿Por qué existen las tiendas de cómics? ¿Por qué en las tiendas de cómics existe el... ¿Cómo se llama? Estas son las revistas atrasadas. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Entonces, bueno, digo, si... Y algo que también un editor ahora en México, en un país tercermundista donde no hay dinero, donde primero se tiene que comprar tortillas antes del cómic, es un error. Por ejemplo, Vitro no también... porque estaba muy bien lo que estaban manejando de las tiendas VIP. Encontrabas números atrasados. El problema es que ya no sabías qué comprar porque había una cantidad enorme de títulos. Entonces, o comprabas uno, y si comprabas el nombre en año, tenías que comprar el 4, el 2, y toda la colección. En un país donde no hay tanto dinero, muchos ya no compraban los títulos y lo abandonaban. Ya no aguantaron. Cuando tienes una tienda de cómics es porque vas a tener todos los títulos, claro, atrasados, y si no hay una reimpresión. Uh-huh. Por eso México necesita pocos títulos, bastantes títulos, pero pocos. A la vez es una contradicción. Varios títulos, pero no tantas derivaciones. Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente va a poder así ya tener más escogido si quiere comprar todos o si quiere comprar unos cuantos. Claro. Pero ya sabe que ahí los va a encontrar. Cuando el público tiene asegurado su línea de compra, no te dejan ya. Claro. No te dejan. Muchos compran el Hombre Araña. Sí, se casan con el título y el artista. Y aunque esté feo el número, lo siguen comprando. Sí, hay veces que el título no... Bueno, perdón, el número no fue de agrado para muchos y todo, pero no lo dejan porque va a ser el puente para el siguiente número, etcétera, o sea, y es parte de la misma colección. Sí. Oscar, tiene tantito, loco. Dice, que diga, dice. No, que nada más a todos los chavos que nos están oyendo, guarden sus mensajes por si se llega a caer el Messenger, porque hay muchos para que no los pierdan, y si se llega a caer, los volvamos a pasar. Dice la porcelana viviente a Hernán: ahora sí andaba ya desde un rato por acá, ya me puse a sentar y a escucharlos. Bonita noche, cabunas. Hola, hola, hola. Hola, Hernán. Gracias por la rosca. Ya, ya viste las gracias. Ya. Dice Iván Gerardo, hola Kaboomers, ¿cómo están? Saludos desde Gómez Palacio, de su amigo Iván Gerardo. Y también gracias a Oscar y a todos ustedes por aceptarme en el Facebook en su apartado de Karma Friends. Ah, gracias. Saludos. Qué bueno que nos están. Este grupo lo abrió un amigo muy querido que vive en, este Ricardo Bello vive allá en Chihuahua, ¿no? Ricardo, en Chihuahua. Él abrió el grupo hace muchísimo tiempo, pero estaba lento, no había tanta acción, hasta que lo empezamos a reactivar otra vez. Y estoy buscando a los Karma fans que nos han seguido mucho, Karma Cuates, para poder platicar y prepararlos cuando ya venga todo el movimiento y estar pasando noticias, independientemente de los Facebook que tenemos cada quien, ¿no? El Gerardo Bell, ¿verdad? Gerardo Bell. ¿Perdón? Es Gerardo Bell. Porque aquí también escribió, saludos equipo Kaboom desde Gómez Palacio, Durango. Gerardo Bell. Sí, muchas gracias. Y también dice Ren Fury, eso es asombroso, la lealtad y apego al mismo proyecto, de verdad les deseo mucho éxito. Ánimo, Kaboomes. Gracias. En mi página hay varios que apoyan a Karmatron y hasta me han preguntado por otros de sus proyectos. De verdad, ojalá reciban más apoyo. Saludos y gracias. Necesitamos todo el apoyo de ustedes. Pasen la voz, chicos. Todo el apoyo de ustedes. Ustedes son los que en realidad van a lograr que esto funcione. Nosotros cumplimos con producir el cómic y tratar de que les guste a ustedes, pero ustedes son los que van a poder, de alguna manera, ahora sí que demostrarle a los empresarios que Karmatron sí puede funcionar. Si no funciona, solito se va a caer al hoyo y ya desaparece. Pero si gusta, puede trascender a otros niveles, que es lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, aquí Vic, que está con nosotros, ya que no ha hablado esta vez, nada. Él vino porque es también fan de Karmatron y pues ya se integró a nosotros y se integró de una manera pues increíble porque pues también ya Dimoro ya se amoló. Ya van a tener ustedes, amigos trolls, otro amigo con el cual le van a poder decir Eunuco. Ya vi cómo photoshopean las las fotos en Facebook. La mía no van a necesitar. Tú dicen que eres anticonstitucional. Así que soy anticonstitucional. Entonces, de alguna manera, les damos las gracias a todos los fans de Karmatron. Y no solo, hay muchos que están apoyando a Karmatron, aún sin ser fans, porque apenas el movimiento les llamó la atención y quieren investigar sobre Karmatron. Y a algunos les ha gustado y se han quedado ya. Ajá. Me han dicho muchos en el grupo de Karma Friends, sí, que no crecieron en la época de Karmatron, sino pero que ya son super fans por la nueva era. Yo no estoy satisfecho, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Yo no estoy satisfecho. ¿Por qué, Maggi? Porque no me dices nada. Ay, es que Maggi quiere que le dé spoilers. No. Oscar, déjame decirle que es su pretexto, es lo único que dice. ¿Lo sigo? Sí. No, oye, pero déjame decir porque me está mandando. Oye, aquí, ¿por qué le das preferencia a esos aquellos? Dice José Solís, es Chipender. Dice, buenas noches a todo el estudio Kaboom. Chipender, aquí no tengo idea de cómo usar el mensajero de Facebook. Saludos. Y volvió a escribir dos veces. Buenas noches de nuevo a todo el estudio Kaboom desde California. Saludos, todo tranquilo aquí. Muy buenas noches a todos. Sí te escuchamos, Chip. Sí. Aquí estás, Chip and Dead, aquí, escuchándolos de nuevo, esperando estén súper. Y darles ánimo para que sigan adelante y se logre que el cómic y animación en México. Claro. Gracias. ¿Y sabes qué, Chip? También estamos ahorita con Ricardo Bello haciendo una estrategia. Todavía Ricardo, bueno, lo habíamos hablado hace mucho, para poder vender los cómics a los amigos que estén en el extranjero. Uh-huh. Porque también la idea es que esto trascienda a otros países. Entonces, pues, a ver qué pasa, chamaco, con eso. También se va a activar la Karma Tienda. Exacto. Yes. Así como Batman tiene su baticinturón, nosotros tenemos nuestra Karma Tienda. Exacto. ¿Qué más, guacho? Nos dice Luis Javier, ¿qué pensamos de que si... Perdón, aquí está. ¿Qué dices, guacho? Espérame. Ya está dormido. ¿Cómo han visto la hidráulica de que parece ser que la editorial Kamite, al parecer es la editorial Bit con otro nombre, y que parece que ellos son los que son Kamite? ¿Y qué van a creo resurgir? Que no. Bueno, quién sabe, porque yo creo que independientemente de quién sea, es bueno que salgan este tipo de editoriales. Uh-huh. Muchos piensan que nos van a echar a perder todo. No, mientras más salgan editoriales y más revistas salgan, nos va a ayudar al medio, porque la gente va a apoyar, la gente de dinero va a apoyar a los nuevos proyectos. De hecho, ya están empezando a crear, y por eso se están dando muchas cosas que no podemos decir. Exacto, gracias a que salió Marvel con Televisa y que están vendiendo bastante bien. Es que, nos es que ya nos están llamando. Y ya después ahí agarraron DC y ya ha reactivado bien o mal la venta del cómic en México, pero el público mexicano quiere cosas como antaño, ¿no? Exacto. Que encontrabas Fantomas, que encontrabas de otro tantos tipo de cómics, Calimán y pues sí, Karmatron. Muchos también, por ejemplo, cada quien tiene sus gustos, pero un esfuerzo, y que sí quiero aplaudir ese esfuerzo, porque le están echando ganas. Independientemente de que les gusten o no, pero está ahí caminando Soulskeeper, está sacando, ya va en qué número, no sé, 20 algo, pero está saliendo, y eso merece nuestro respeto de todos, porque es lo que les digo, mantener una revista es bastante caro, y sobre todo que lleve ya una continuidad, eso es bastante difícil. Lo difícil es también la periodicidad. El tiraje. Sí, lo que platicábamos también con Vic en la tarde, el problema, o cuando se resuelve, es porque era gente que tenía dinero, le apostaron. Si no hubiera habido ese dinero, no lo sacan, que es lo que nos ha faltado a nosotros. No, incluso Soulkeepers ha tenido fallas también ahí, y varios cambios, ahora le llaman temporadas, han cambiado varias veces ya. Pero está continuo y es bueno. Ellos tienen los recursos. En parte qué bueno por ellos, pero pues hay que... Eso nos da ánimos para que Karmatron ya salga pronto otra vez. Exacto. ¿Qué más, Gochín? Julio, felicidades por su claridad en el tema de hoy. Saludos desde Uruapan. Saludos. Ah, perdón. Nada más quiero también aclarar una cuestión. Que es parte de la cuestión editorial que estamos hablando ahorita. Si ustedes están en una editorial y viene un cómic que se llame Ultratumba Estratosférica y Karmatron, ¿cuál sacarían primero, siendo conscientes de editorialmente hablando, no por gusto personal, editorialmente hablando? Si fueran editores, ¿sacarían una nueva edición desconocida, es lo que te refieres? Sí, o un producto ya aprobado. Un producto ya aprobado, con público conocido, de prestigio, que hizo y que nada más tienen una oportunidad de salir en ese momento. Claro. ¿Qué sacarían? Obviamente sacas el que ya tiene, claro, el que ya tiene un nombre, un público, no un público. El que ya tienes un público cautivo que te va a regresar cuando menos dinero, uh-huh, para la inversión. Va a empezar a generar movimiento. Y ya después sacas el segundo título desconocido, claro. ¿Sí? Porque mucha gente que llega a Kabum dice que nosotros nada más pensamos en Karmatron. Obviamente, si esta es nuestra empresa, que la creamos para eso, y Karmatron es de la empresa, ¿qué creen que vamos a sacar primero? ¿Sí? Ahora, los proyectos de todos los demás cabones están en sala de espera. ¿Por qué? Se están preparando porque también Karmatron les va a dar la patada de la suerte a muchos, o la patada de salida, como se hacía antaño con algunos títulos. Editorialmente hablando, vas a escoger ese cómic. Entonces, por eso también quiero aclarar esto. Como a los que quieren editar su cómic, deben saber que cuando se saca un número nuevo, se tarda un tiempo en que sea conocido por el público. Karmatron ya lo conocen. Claro. Entonces, no podemos, aunque fueran cinco, de cinco ya compras. Karmatron es el que jala a los demás. Estamos hablando del negocio. En este caso. Ajá. No está hablando el autor, sino el editor. Como editor, uno debe saber que como negocio, cuál es el producto que se va a sacar, o cuál es el producto que va a ser la punta de lanza, precisamente como estrategia editorial, ¿no? Y además la persona que lo decía, decía que no, que Karmatron siempre, Karmatron el otro... Sacamos su personaje y ahorita es éxito, es conocido porque lo sacamos en Cajun Cero. Ah, claro. Entonces, de hecho, cuando se fue, como nosotros siempre hemos luchado por el derecho de autor, se llevó su personaje como debió ser y como es. Sí, ¿no? Porque otras editoriales se quedan con el personaje, luego se queda en las editoriales. Allá en Estados Unidos, por ejemplo, Marvel, allí no hay autores. Marvel es el dueño de los personajes. Y antes personajes. Era así también. Y aquí no. Y es lo que tú y tu papá cambiaron. Exacto. Aquí, cuando menos con nosotros. Exacto. ¿Qué más? Nos dice Alejandro, pues Karmatron fue parte de nuestra juventud y nuestra historia. Y es algo que podemos heredar a nuestros hijos, las historietas y lo que representó para todos nosotros. Gracias. Gracias. Mane, los estaba oyendo desde el principio y se me olvidó aprender el Messenger. Saludos a todos, o sea, saludos a todos. Y hablando sobre los profesionales que dan tutoriales en internet, eso pasa muchísimo en diseño gráfico. El típico, el hijo de mi sobrino le pica la compu y le salen las cosas. ¡Ya! Así que pagarte a ti me saldría carísimo y por eso te traen tus changarros. Lo veo cada vez en muchos lados. Exactamente. El clásico, pues es un monito, pues que lo haga tu sobrino. Es que Nori dice que a mí que está formado por un grupo de gente que trabajaba en BID. Ajá. De hecho, uno de los que están a la cabeza de la editorial era quien me atendía cuando yo le distribuía BID. El señor este... Ah, sí, ¿cómo se llama? Este... Ay, es el que atendía la distribución. Ah, ok. Pues mira, si lo están haciendo, qué padre. O sea, la verdad, ojalá y tengan éxito. Van a sacar, creo, Walking Dead, creo que ahí. ¿O no? No, en ese no. ¿En esa qué van a sacar? Ahorita sí, con Walking Dead. ¿Sí? De hecho, ya vi un número. Spawn también, ¿no? Ya vi un número en el curso de periódicos ya de Walking Dead. Ah, ok. Ya, pues hay que comprarlo. Sí. Hay que apoyar. Sí. Hay que apoyar, claro. ¿Cómo se llama? A las editoriales que están haciendo bien las cosas. Exacto. ¿No? Y ahora se van a enfrentar a, como ya no son el monstruo que eran antes, con la problemática que nosotros mismos nos enfrentamos. La distribución. Claro. Entonces, por eso debemos apoyarlos también. Claro. Para que funcione. Que la industria crezca, ¿no? Exacto. No tirarse cada uno. Y exigir, como exacto. Siempre dijiste, exigir calidad, sí. Buenas historias, buena impresión y buen precio. Exacto. ¿Nos parece que vayamos unas piezas musicales para regresar? Vamos a poner, igual que la temática antes, el año pasado, que ya fue hace mucho tiempo, vamos a ponerles unas piezas de series de televisión. Vamos a ponerles tres bloques durante el programa. Algunas obviamente las van a saber porque dicen el nombre, pero algunas no creo que las sepan para nada, pero va a haber muchos de que a lo mejor sí las pueden descubrir. Entonces vámonos. A ver cuántas se saben. Y en el transcurso también nos las van diciendo, y ya si no las saben se las menciono de qué programas eran, ¿no? Vámonos y ahorita regresamos. No se vayan. Gatún Media dimensiona tu espacio. Gatún Media. Thank you. Smile, you're on

tal amigos? Ya regresamos. Y acabamos de escuchar varios títulos de series de televisión. Muchos de seguro serán desconocidos de ustedes, pero a lo mejor por ahí descubrieron algunos. Ahorita a ver si le atinan algunos mientras estamos platicando. Y seguimos después con otro bloque. Por cierto, que dicen que de camino al Oscar, Spielberg, Ben Affleck y Bigelow son nominados al premio de los directores. Órale. Wow. Sí. Bueno, a Spielberg, ahorita te digo por qué. Creo que por la de Abraham Lincoln, ¿no? Su biografía de Lincoln, Ben Affleck por el thriller Argo y Catherine Bigelow por su relato sobre la casa de Osama Bin Laden, Zero Dark Thirty. Dicen que Ben Affleck salió bastante bueno, ¿eh? Que está bueno lo que están haciendo, es lo que dicen. Ahora, Spielberg pues es una garantía, aunque a Nicolás Alvarado no le guste, pero creo que es una... Yo sí quiero ver esa película de Lincoln. Sí, ¿no? Sí. Que también están compitiendo Tom Hooper por su adaptación del musical Los Miserables. Me llama mucho la atención, con Anne Hathaway y Hugh Jackman. Sí, yo también la quiero ver. Y Ang Lee por su fresco en 3D, La vida de Pi. ¡Oh! Ay, no lo hemos visto. Sobre un indio que naufraga junto a un tigre. Sí, ese hay que verlo. Aquí. Yo digo aquí. Aquí. ¿Qué más? ¿Qué más, Guachín? Nos dice Jorge, en Cancún queremos a Camatrón, lo sacaríamos, luego dice el increíble Hall, el gordo y el flaco y David Crockett. Mira, fueron tres de las que... Sí, estuvo bien. Lori Hardy, que la escribió... Pero no digas todas para... No. Lori Hardy, que la escribió Stuart Oderman, dijo también, ¿qué otra? Hulk. Y David Crockett, que la escribió George Burns, que fue un compositor también para Disney, muy famoso. ¿Qué más? Nos dice Gio, el hombre increíble, esa no me la sé, una del crucero del amor, me doy, no soy tan viejo como creía. nada más supiste la de Hulk. Ahorita les digo cuáles son. ¿Qué más? La porcelana, Hulk, la primera de la serie El hombre increíble de los 70s. Ajá. Y nos dice Carlos Alberto, tienen razón, el mercado del cómic de superhéroe estaba saturado y tronó Editorial Beat. En cambio, de historieta política solo tenemos el Chamuco, feliz año. Exacto. Por ejemplo, el Chamuco sigue manteniéndose a pesar de los años. ¿Por qué? Porque es una revista especializada para un público, al mismo tiempo que lo puede leer cualquiera. No es que sea especializada solamente, sino que lleva su línea, ¿no? Lleva su línea. ¿Qué más? Nos dice Puki, buenas noches, cabones, ¿cómo les ha ido el inicio del año? Buenas noches, muy bien. Hola, Puki. Bueno, desgraciadamente mal, ahorita en estos días, porque tenemos a Almendrita, a Mikey y a Víctor. ¿Eh? ¿Le siento? Nada más. Hubo una reducción de comida drástica. Oye, por cierto, no hemos dado las noticias del fallecimiento del gran director Raúl Araiza. Sí, ¿no? Falleció hoy en la mañana. Por cáncer de próstata, pero pidió que lo desconectaran, ¿no? Uh-huh. Pues descanse en paz. Descanse en paz. Que fue muy importante Raúl Araiza, padre de la dinastía de los Araiza, y fue esposo de esta Norma Herrera, que fue la voz de Duques en Los Aristogatos, y en otras películas de Disney. La señora Potts en La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, sí. Y pues falleció en Veracruz. Pero dicen que era una persona muy querida por el medio de Televisa, que era muy rígido, muy exigente, pero que muy bueno, muy muy buen amigo y muy buen todo. Entonces, pues descanse en paz. Y sobre todo, fíjate qué coincidencia que con los Araiza tuvimos alguna relación, no de amistad, sino que coincidimos en varios puntos con el hijo menor, en un avión junto a... ¿Raúl Araiza? A Armando. Armando. Que fuimos a la Comic Con, y luego en otra con el tío Pepe, también llevó a sus hijos ahí con el tío Pepe, que estaban ahí. No, y en Televisa los veíamos seguido, exacto. ¿Qué más? ¿Qué opinan, dice Puki, de la película que saldrá de Carlos Carrera, la de Ana y Bruno? Ah, la de Ana... Sí, va a salir ya, la verdad. Sí. Pues lo que yo vi, me gustó lo que estaba yo haciendo. Yo no he visto mucho de... Estaba padre, pero ya ven que los trailers siempre se ve padre. Además era un trailer titito. Entonces hay que ver qué pasa con la animación. Esperemos que esté muy buena. acuérdense, mientras más producciones sean buenas, claro, tanto editorial como en cómic, nos conviene a todos. Más gente y, no se va a interesar. Y no quedarnos en decir, es buen intento. No basta con ser un buen intento. Que tiene se hagan bien las cosas, ajá, ¿no? Exacto. Como ves, Vic. Eso ha pasado a través de los años en otras empresas que tal vez algún proyecto no salió muy bien, ¿no? Pero eso no les da para dejar de hacer hasta lograrlo y que salga bien. Exacto, claro. Exacto. ¿Qué más, Gochín? Dice Miguel Izquierdo, que antes era derecho. Saludos a todos. Hola, muchachones. Buenas noches y feliz año nuevo. Igualmente. Saludos. Saludos. Saludos. Saludos. Gufu, qué bueno que dicen en el ruedo otra vez. Saludos a todos los K. ¿Y qué tal con esos desde recalentado? Yo aproveché para visitar a la family y comer a morir. Manténgala viva y si no puede esperar a que salga Karmatron o por lo menos un libro de sketches de Kaun Studio. Ah, eso va a salir. Las Moleskines de Oscar rulean. Y saludos al equipo K, Rocket 2, Almendruita y a la demás banda. Ah, gracias. Gracias, gracias. Pues de recalentado sobrevivimos toda la bola de camuñas durante más de una semana. Estuvo muy rico. Se sienta todo México por recalentado. ¿Qué más? Nos dice Jabo, ya veremos qué hacemos con respecto a TV Azteca y sus reportajes balines. No, no fue TV Azteca, fue Primer Impacto de Univisión. Y sí, la verdad, ojalá lo puedan encontrar porque yo ayer lo vi, pero es una repetición porque ya ves que pasan repeticiones de hace unos meses. No, hace, pero sí, más o menos. Más o menos como mal. Lo meten de programa. Entonces hay que buscar, ¿no? Sí, uh-huh. Hay que buscar qué fecha es y pues sí reclamarles. ¿Qué más? Y nos dice Jao, por otro lado, hoy murió Raúl Araiza, director y productor de cine de televisión a causa de cáncer de próstata que padecía. Yo trabajé en Senda de Gloria bajo su dirección. ¡Órale, Jao! Pues tú lo conociste más. Nos dice Pablo, señores, mis mejores éxitos para que sus cómics sigan adelante. Éxitos este 2013. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Mauricio, buenas noches a todos. Saludos desde Cuernavaca. Hola, saludos. Buenas noches. Saludos. Me imagino están bien enterados de todo lo que habrá en este 2013. Les quiero preguntar qué cosa les gustaría para este año que se hiciera en realidad. Hablando de películas, series o publicaciones. Karmatron. La Karmatron y todos los productos Nemesis 3000, El Secreto de los Dinosaurios, Tierra 4, pues todo lo que vamos a sacar. Y sobre todo, que Kabum siga unificado como siempre. Yo quiero que salga... Linterna Verde. No, la vida secreta de Uller y Azura. Pues aunque no lo crean, este es una... En vez de relatos de Mulle Mulle, ¿sí? La vida pasada feliz de Azura y su familia. Tal vez eran felices y conocer a Maggie lo volvió a la vida. ¿Qué más? Nos dice Yeverín, yo los oigo muy bien, con buen volumen. Yo pienso que los libros de temas comerciales, pero interesantes de entretenimiento, podrían funcionar. Exacto. Pero la pregunta es, ¿habrá suficiente mercado para retroalimentar financieramente en México y continuar produciendo y también vivir de eso y con ganancias? Sí. Eso pienso. ¿Y qué dicen Oscar y Susi? ¿Cuántos millones de personas hay en México con diferentes gustos? Y no solo estamos pensando... Solo en el DF estás hablando de más de 24 millones. Exacto. ¿Cuántas personas de esos millones todavía creen en el barco de Peter Pan? ¿Cuántas personas de esos 24 millones todavía quieren divertirse con otro tipo de cosas, de historias, y todavía valoran ciertas cosas que otros han olvidado? Es como si avientas un montón de piedras, y como los indias que avientan sus esferitas que se clavan, las avientan en un montón y el que caiga le cae a la persona. Así vamos a aventar nosotros nuestras historias para capturar a las personas adecuadas. Recuerden que uno hace un trabajo para la persona que nos va a leer, no para todos, para la persona que nos va a leer. Lo que sí buscamos es que sea un mayor número posible, uh-huh, y cada vez crecer más en eso. No quedarnos nada más en las 1000 copias, como muchos nada más piensan eso, ya logré sacar mi libro, ya lo hice y ya trabajo. No, eso para mí no es trabajo. Trabajo es luchar con lo que sigue después de dibujar una revista, que es la producción y de darle seguimiento, el darle seguimiento y que sea un éxito. Muchos proyectos no funcionan luego, pueden ser éxito hasta después, como el caso de la Hermelinda de mi padre. Tuvo éxito hasta el segundo año, hasta el año y medio. Al principio se vendía, pero no se vendía tanto. Fue hasta el año y medio que logró ser un boom. Y así sucede con muchas revistas. Entonces, pienso que como no ha funcionado con muchos, es porque nada más probaron determinados ejemplares en un mercado que no conocían a su público. Karmatron no tuvo éxito el primer año. El primer año no se vendió absolutamente nada. Es más, era pérdida. Pero los editores de antes tenían la conciencia de que tenían que mantener todavía el cómic más tiempo, porque en cualquier momento podía despegar. Entonces, pienso que ahí es donde está el secreto. Y simplemente vean el porcentaje de fans que tenemos en Facebook, en blogs, en correos, en todos lados. Habrá muchos que me conocen y me odien, pero también habrá muchos que sí nos quieran, ¿no? Entonces, esas personas que nos quieren van a ser pues, clientes potenciales del cómic, pero también los que no nos quieren porque van a comprar el cómic para criticarnos. Entonces, se piensa también en eso. ¿Por qué? Porque así es esto, somos seres humanos y de alguna manera el gusto personal por algo está en todos lados, entonces vamos a capturar a esas personas que les guste nuestro cómic en especial. Es una cuestión mística. Los mercadólogos se van con lo seguro, pero muchas veces lo seguro no funciona tan rápido. ¿Qué ha sido de proyectos como las Tortugas Ninja en Estados Unidos, como los mismos Simpson? Son cosas que rompieron barreras, a muchos no les gustaba y de repente fue el boom, ¿no? Aquí la Hermelinda, el mismo Memín Pinguín tampoco se vendía al principio y empezó a venderse. Calimán, todos los títulos han tenido ese proceso. Entonces, sí. Ahora, que ya no vamos a vender los millones, yo también no creo que vendamos los millones, porque ya hay otras cosas, medios de comunicación, que ya distraen un poquito, sí distraen un poco de esto. Pero afortunadamente, como en todo, como en el jazz, como en los coleccionistas, el mismo Harry Potter es una élite. Hay fans de Harry Potter, y son muchos. Es como, ¿no?, lo que decían que... cuando iba a salir los videocentros y todo, sí, que las películas ya se iban a acabar. Exacto. Que ya nadie iba a ir al cine, etc. Afortunadamente existen los preservadores de todo tipo de cosas, y esos preservadores son los que van a comprar los productos. Y lo bueno, con esos millones que hay, que sean unos miles, no importa, pero no sean mil, nada más. Sí. O sea, vamos por 50, vamos por 100, vamos por 200. No, y hay mucha gente ávida. Más. Hay mucha gente ávida de buenos productos en México. Claro, y además muchos no creen en esto que estoy diciendo, de hecho ya lo creen imposible. Yo sí confío en los Karma fans de corazón, que alguna vez leyeron y si entendieron el mensaje del barco de Peter Pan y del dragón en volar a la luna de escamas resplandecientes, saben a lo que me refiero. Entonces sí o sí creo que va a poder triunfar no solo Karmatron, sino todos los productos que funcionen con Kabum. ¿Por qué? Porque ya no compran solo a Karmatron, compran el símbolo de Kabum, ya. A todos los Kabumes, de alguna manera, están integrados a Karmatron. Nos dice Yeverín, el tema 1 es El Hombre Increíble. Ajá. El 2, caricatura de Hanna-Barbera, tema otro de Hanna-Barbera, no sé, tema de Gordo y el Flaco, otro de Hanna-Barbera de los 50, no sé, alguna serie de los 70, 80, serie setentera, ni idea, alguna película. No, pues qué padre, yo también adivino. ¿No nos adivinaste a Hulk? Una de Disney y Rubik de Cartoon Media. Bueno, fueron en realidad fueron Hulk, el Gordo del Flaco, y la de Disney, es la de Disneylandia. Les voy a decir ya para pasar luego al otro bloque. El primero fue Hulk. El segundo es una serie de televisión, de show, de esos de comedia que pasaron en los años 60 en México. Lo pasaron durante un año, era de chistes, se llamaba The Red Skeleton. El otro era también muy famoso aquí en México, el show de Bob Hope. que era un cómico muy muy famoso, era un presentador increíble, Bob Hope. También otro show también del mismo tipo de comedia y de presentación musical y todo, era The Lawrence Welk Show. Después tuvimos El Loco y el Flaco. Después tuvimos la de Cámara Escondida, Candid Camera, que sí salió, con Tom DeLuise. Don DeLuise era el que el anunciaba. Presentador. Es Candid Camera. Después tuvimos El Fugitivo, que era una serie muy famosa en los años 60, con... ¿cómo se llama este señor? Que sale en Centenario, sale al final como el hijo de nieto de la... ¿Cómo se llama este señor? El fugitivo. David Jensen. Sí. David Jensen. Después tuvimos... Ajá. Pero la serie final era de David Jensen. Después tuvimos a Los Intocables, que esa era muy... Pues, también muy famosa aquí en México. Y también la siguieron pasando hace poco, Los Intocables. Los Intocables y Combate eran muy famosos aquí. Después vino El Doctor Kilder, que fue una serie de los 60s donde participaba Richard Chamberlain, que salió de Shogun, de la serie de Shogun. Fue muy famosa entre las chavitas de la época, todo el mundo tenía sus fotos del Doctor Kilder. Sí, también. Después tuvimos La Ley del Revólver, que fue muy famosa con el Marshall Dillon. Esa serie fue muy querida. La otra es David Crockett, con el mismo que hizo el Daniel Boone, el actor que hizo Daniel Boone. Y la última fue el Mágico Mundo del Color de Walt Disney, Disneyland, el tema de Disneyland. Al ratito, ahorita vamos con otro bloque, vamos a leer otros comentarios. Para el guacho. Evelyn Indrago, no la acabones, disculpen la ignorancia, no sé mucho de cómics, pero ¿qué son los vectores o cómo se hacen? Perdón, ¿otra vez qué? Neverending Dragon, disculpen la ignorancia, no sé mucho de cómics, pero ¿qué son los vectores? ¿O cómo se hacen? ¿Cómo nacieron? ¿Quién los inventó? Mira, los vectores, a diferencia de para cultura general, son líneas digitales que si muchos se están familiarizados con los píxeles, los vectores son líneas que puedes crecer y agrandar y achicar, sin que se hagan borrosas, y que puedes aplicar a por medio de la computadora. Ajá. Vectorizas la línea para que sea fina y la puedas, si haces un mural o una línea noca, se transformen las imágenes. Sí, sí. Por ejemplo, si tienes un dibujo a tinta, con obviamente escaneado a gran detalle, con la computadora lo puedes vectorizar. Que lo que haces es como que hacer fin a la línea de cierta manera, que no se pixele, y el dibujo si lo puedes agrandar o crecer a achicar al tamaño que tú quieras sin que se vea borroso, y lo puedes utilizar para varias cosas. De hecho, los vectores hoy en día se piensan mucho para los logos y para las tiras cómicas, las tiras cómicas de web cómics. Sí, para marcos y para, ¿cómo se dice? También para hacer lo que se llama dibujo. Por ejemplo, hay mucho dibujo vectorial muy muy complicado. Sí. Pero vuelve lo mismo. Uh-huh. O sea, te quita la frescura del trazo, de ese tipo de cosas. Pero funciona para la cuestión de diseño, para la todo lo que de es impresiones. Impresiones, o logotipos, o parches, o... cuestiones que se van a utilizar en diferentes medios, material POP, todo. Ya ven, por ejemplo, la que hicimos de zapatos coqueta que estaba vectorizada. Uh-huh. Las que usaron después, los que siguieron utilizando las imágenes, no las vectorizaron y se pixelaron cuando las hicieron. Bueno, esto lo puede saber más Tonatiuh, porque sí, en realidad, bueno, tú también, sí. Pero Tonatiuh puede darles una explicación más técnica. El problema es que si se mete Tonatiuh ya no tenemos programa. Sí. Entonces... es más o menos así. Yo no sé hacer vectores en la computadora. Eso lo hace más Mikey aquí. ¿Tú también lo haces, Mikey? ¿La vectorización? Alguna vez sí. No, ¿sí? Soy experta, pero sí. Sí, pero la gente de diseño gráfico es la que más lo practica. Nosotros somos más dibujo a línea, a mano alzada. Pong Glitch, que es experto en eso. Uh-huh. Y es muy amigo de nosotros y él hace mucha vectorización. ¿Qué más? Y te nos pregunta, creo que se cayó el Messenger, pero pregunto otra vez y vuelvo a preguntar lo mismo. No se cayó, aquí estamos, vivitos y coleando. Luz de Luna, he escuchado a Oscar toser en estos últimos días, que se tome una cucharadita de miel con media de canela en polvo, le va a ayudar mucho, y cuídense todos con tanto cambio de clima que uno ya ni sabe. Sí, que tengo una, un problema de la hernia hiatal que me están curando ahorita, y pues, perdonen por la tosida, pero no tengo tos, sino que es por un problema que tengo de la garganta. Rápidamente, Tona, nada más, no te vayas a clavar. Una versión de vectorización. ¿Qué son los vectores? Los vectores son puntos espaciales, coordenadas, que se usan para, como en el juego de Battlefield, marcar puntitos. Y con eso es como si hubiera, como en el juego de uno de los puntos, cada vector es un puntito que va uniendo líneas, pero aparte hay curvas especializadas, ¿no?, que son elipses que se pueden formar con los vectores. La vectorización consiste en que un trazo, un dibujo o una fotografía traslade toda la forma de que normalmente son píxeles a espacios vectoriales. En ilustración son dos dimensiones nada más, pero si eso lo pasas a un programa de 3D, pues son en tres dimensiones. Ahorita aprovechando que está así, dice Neverending Dragon, pero no entiendo, ¿cómo se hacen? ¿Se hacen a lápiz? ¿Se escanean o cómo? No, es un programa especial, son programas especiales. En diseño se usa Illustrator más comúnmente, y algunos otros utilizan otros como CorelDRAW. En arquitectura se usa uno que se llama AutoCAD para precisamente trazar edificios, espacios, etcétera. En 3D, en el modelado de 3D para hacer películas y personajes y esas cosas, son muchos y muy diferentes programas. Los principales son Maya, Lightroom, no, ¿cómo se llama? After Effects. No, sí, pero también es Maya, ZBrush, y hay otros que son también muy especializados para eso. Pero son puntos vectoriales que se van trazando por medio de herramientas que tienen los programas, y tú en el espacio pues vas dibujando con esos puntos y con las curvas entre esos puntos las formas. Claro, nosotros cuando dibujamos algo para ser vectorizado, lo hacemos, nos los pide la parte de diseño, que las hagamos con una línea más definida, para que sea más fácil la vectorización, ¿no? Para ustedes. Sí. Más limpio. Sí, ayuda más a que sea más fiel, a que pase más fielmente el dibujo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, otro problema que tenemos a veces es que se expande la tinta en las cartulinas. Si ese dibujo lo tuviéramos que vectorizar, esa expansión de la tinta amuela mucho el trabajo, no solamente a que el diseñador trabaje más en limpiarlo, sino que el propio dibujo pierde calidad a la hora de trasladarlo, ¿no? Uh-huh. Gracias. ¿Qué más, Joachim? Nos dice Hernán, entrada de la serie de Jorge, yo lo estaba diciendo. Sí. Porfirio, saludos. Saludos. Saludos, Porfirio. Henry, saludos. ¿Qué tal la serie de Año Nuevo? Estoy llegando del trabajo y apenas los empiezo a escuchar. Este es el año del Karmatron. Hay que sacar una vaquita para sacar los 3 millones que se necesitan. Gracias, miren. Gracias. A todos los fans, con que nos apoyen con adquirir el cómic y seguir promocionando entre los que ustedes crean que son Karma fans, nos ayudan muchísimo, y sobre todo en seguir informándose por medio de nuestros grupos en Facebook, en las páginas, que sigan adhiriéndose para yo saber también, por ejemplo, interactuar. De hecho, vamos a hacer, Susi tiene planeado hacer el Karma Fest, no sabemos todavía la fecha, y ahí poder reunirnos para que sea una fiesta y podamos también relanzar todo lo que se va a sacar. Nada, hola, ¿cómo han estado? Pues anda medio, perdón, así se llama Nada, ¿eh? Así pone. Hola, ¿cómo han estado? Pues ando media pensativa. Mi prima trajo a presumirme sus cómics, unos nuevos, entre ellos está uno de Edgar Clement, que se llama, dejen reviso, ya, Los Perros Salvajes. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué opinan de Los Perros Salvajes de Clement y de los casos de perros salvajes en Iztapalapa? Los perros salvajes no lo conozco, yo conozco más otro trabajo de Clement, y me parece que como ilustrador es muy bueno, es para un tipo de público, un cierto sector, pero es muy bueno. No he leído su novela, se no puedo opinar. Y sobre los perros de Iztapalapa, es que había una jauría que parece que atacó a unas personas. Lo que los derechos de los animales están luchando es que no vayan a ocupar esto como pretexto para a cualquier perrito matarlo. La ventaja es que ya entraron las leyes para maltrato a los animales, y lo que estaba diciendo una veterinaria que también es defensora de los animales en Facebook y en todos lados, Sáenz Arabacuc también se metió ahí. Sí, y dicen que no, que lo que pasa es que sí hay unos perros que ya están descontrolados porque como no les daban de comer, se volvieron salvajes. Entonces los van a tener que matar, pero lo que se sabe es que sí, los de derechos de los animales van a tratar de estudiar que sea, con una muerte, pues lo van a dormir, porque serían muy peligrosos y los podrían matar, sí, personas con de una forma más violenta o cruel. Entonces, aquí es lo que tenemos que hacer la conciencia nosotros, de esterilizar a los perritos, de no tirarlos a la calle, de cuidarlos. Si van a tener un perrito que se los regalan de Navidad, los perritos no son juguetes, son parte de la familia. Y eso es algo que pasa bien seguido. Exacto. Porque el cachorrito, ¡ay, es sí, bonito, para mi sobrinito! Sí. ¡Ay, sí, para mi hijito! ¿No? En ese caso, mejor que compren un peluche. Exacto. Crecen, pierden el encanto de cachorritos. Ajá. Obviamente se dan cuenta de que tienen que cuidarlos, ajá, de que crecen, necesitan alimento, de que si no están educados, si no los educan bien, pueden destruir la casa. Ajá. Entonces, pues ya no les parece, los dejan en el patio, en el techo, de plano los avientan. Claro. De hecho, ya quiero comentar algo personal que concierne a mi familia, porque nosotros también en mi casa hemos tenido muchos perros como mascotas. Son perros, más que nada perros que nos han regalado, que hemos encontrado en la calle, porque o los botan o de plano los quieren usar para peleas. Exacto. Y bueno, mucha gente a veces ha llegado a criticarnos de que tenemos muchos perros que los sacamos, pero la diferencia es que nosotros los hemos cuidado bastante y como debe de ser. Y cuando mucha gente vuelve a ver a esos perros, ve muy cambiados, porque son otros, se forman parte de la familia. Sí, se forman aparte y están no los ven, no ven la belleza que tenían ellos antes, porque no, nadie los cuidaba y nadie los nadie les ponía atención. Bueno, muchos papás compran los perritos solo para entretener a los niños. Exacto. Pero ni siquiera, primero no educan a los niños. Uh-huh. ¿Cómo quieren educar a un perrito? Eso es responsable de una vida. Exacto. Es una vida al fin y al cabo. Y aparte, también nuestros perritos fueron encontrados en la calle, también los que tenemos nosotros. La gente que recoge perros de la calle es realmente la que tiene la conciencia para saber que son vidas que se tienen que salvar también, ¿no? Sí. Como los niños de la calle, un perro de la calle también siente y sufre y tiene necesidades, ¿no? Exacto. Que, con el caso de los... Son 25 perros los que, los que están acusando de que maltrataron, devoraron, mordieron personas, ¿no? Sí, que mataron a 4 personas. A 4 personas. Y dicen que los están usando de chivos expiatorios a los pobres perros. Sí, pero ya se metió de derechos. Ya están haciendo un movimiento incluso que se llama Yo Soy Perro 26. Sí, sí, sí. No, sí. Está padre. Sí, de hecho, yo soy Can. Yo soy Can. De hecho, dudo mucho que realmente hayan matado personas. Aquí por allá vivo, por allá tengo familia. Y desgraciadamente Iztapalapa es uno de los barrios o zonas de la Ciudad de México donde la gente precisamente agarra, compra el cachorro para el niño, por ejemplo, ahora en Reyes Magos, en Navidad, sí. Ven que no lo pueden cuidar, o ni siquiera cuidan al niño o a la niña, y al perro lo botan a la calle, o desgraciadamente, mucha gente de ahí, de las colonias, tiene a los perros para pelear, y como desgraciadamente ya están muy... entrenados para eso, ¿no? No. Las autoridades ya están muy al pendiente de balaceras, de peleas, de todo. Las peleas de perros tienen que tener sus perros de pelea y tienen que tener contrincantes. Entonces, por eso la gente está hecha y hecha a la calle y teniendo perros salvajes que no coman, que ataquen, que todo. Pero oye, si la gente pasa, los patea, los maltrata, los perros son animales. Pero los perros, pues, es crear conciencia en la gente. Pero ya vendrá su 21 de diciembre dimensional y esas personas van a tener lo que les corresponde. ¿Qué más? Oye, mira, nada más quería desmentir. ¿A ver, de Linke? Okay. No. No, porque fíjate que, bueno, en mi caso, yo siempre en mi casa de chica, mis papás son así como que de sí, perritos, pero tenlos afuera, ¿no? En el patio. Entonces toda mi infancia tuve mis perritos afuera en el patio. Yo como niña, hija de papi, pues como que lo veía normal y obedecía a mis papás. Pero pues obviamente te vas dando cuenta de las cosas y llegó un momento en que sí me agarré con mis papás y les dije, no, los perritos van adentro, ¿no? Pero obviamente ya mi último perrito ya es grande, ya tiene unos 10 años. Pero mucha gente tiene esa idea de que no, pues, ya los perritos grandes ya no los puedes educar. Mentira, ¿eh? Es una mentira. Siempre aprenden. Y como los quieras, van a funcionar. A mí me preocupa, por ejemplo, estos perros que dicen que ya son agresivos. Por ejemplo, si César Millán puede tener toda una jauría sin que se peleen, incluso perros agresivos que los cambias. Sí, pero el problema no hay una cultura, ya mordieron, ya están estigmatizados. Y en México, desgraciadamente, es siempre el chivo expiatorio, ¿eh? Son los perros que mataron. No es toda la gente que descuidó a esos pobres animalitos. Exacto. Vamos a más preguntas. Verónica, saludos, cabones, muy buenas noches. Es la primera vez que puedo escuchar completo su programa. Gracias. Con una pregunta. Gracias. Hola. Bienvenidos. Con todo lo que se viene en 2013, con las publicaciones de Marvel, DC, así como las publicaciones de cómics independientes por parte de Camite y Bruguera, Comics Book, algunos se consideran o los consideran el año del cómic en México. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Ojalá. Sí. Ojalá. Yo no lo veo como independiente comprar un derecho, una revista que son editoriales ya hechas que tienen el dinero para comprar los servicios de esto y sí tienen los recursos para esto. O sea, no es independiente al 100%. Sí, no. Independiente es cuando por tus propios recursos tratas de sacar tu cómic, como es nuestro caso. Independiente es cuando un artista trata de sacar su cómic y obviamente volvemos a lo mismo, con responsabilidad y que tenga experiencia como editor. Ajá. Y yo ojalá les vaya muy bien y que no vaya a ser de que no se vendió y que que nada más como no se vendió lo saquen inmediato. Tienen que esperar el tiempo de todo lo que necesita el cómic para crecer. Si saben estos editores nuevos de eso, la van a hacer. ¿Por qué? Porque sí va a haber público para los títulos que van a vender. Claro. Pero tienen que esperar. Si no pueden aguantar los primeros números y las quitan, aguas. Ahí es donde un producto que sí se vende lo van a echar a perder antes de tiempo. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso porque la gente se decepciona. Enoja y ya no compra nada. Exacto. No, y aparte ahí pueden hacer una. Ellos tienen el título para los títulos para poder tener éxito. Los tienen ahí. Tienen el producto. Tienen las licencias. Tienen a Spawn. Pero están yéndose a las novelas gráficas, ¿verdad? Sí. Pero tienen ahí es lo peligroso, tienen todo para tener éxito, entonces tienen que esperar, como consejo externo, aunque no lo quieran, tienen que aguantar hasta que el público empiece a posicionar todo este tipo en sus mentes y compren el producto. Oye, dice José Luis Jardón, hola, buenas noches cabunes, buenas lunas cabunes, vengo llegando del tráfico para acá al el estado. Ah, que estaba medio pesado. Lo bueno es que ya llegué y los estoy escuchando. Ah, gracias. Saludos. Muchas gracias. Saludos. Dice Ren Fury, si Soul Keepers va en el número 24 y también me gusta su trabajo, eso sí. Ah, pero creo que antes había otro comentario del Perantadito. Dice que dice, así es, nuestro apoyo lo tienen comiteando, los apoya, buenas noches y hasta luego, pero creo que se quedó. Lo que dice el señor Oscar de verdad es muy cierto, yo no crecí en la época de Karmatron, solo llegué a leer algunos cómics de mi tío, pero vi los de la nueva era y me hice Karmafan. Sí, Soul Keepers va en el número 24 y también me gusta su trabajo. Eso sí, tal vez han tenido más apoyo que ya hasta una bebida para niños van a sacar. ¿Qué opinas de Soul Keepers y Fair? Sí, ya lo dijimos. Que, de hecho, nada más como un antecedente. Bueno, no lo puedo decir porque no lo tengo permiso. Pero ahí luego van a tener una sorpresita. Con Soul Keepers. ¿Qué más? Dice Juan Carlos, buenas noches, familia, acá. Llegando apenas a escucharlos. Gracias. Saludos. Juan, bueno, familia, acá me retiro temprano a descansar. Muchas gracias por todo el programa. Que descansen. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué les parece si vamos a otro bloque para seguir con los comentarios? Para ver si saben de qué serie son y a ver si las reconocen. Hay algunas que son más recientes, no son de los 60, son de los 80, 90. A ver si saben, si son duchos. A ver qué pasa con esto. ¡Vámonos! Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. Shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door, she was there to sell makeup for the bottom song more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became Vanny. Smile and joy.

say, the laboratory mice, their genes have this voice, they're pinky, and the brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain, brain. Before each night is done, their plan will be unfurled by the dawning of the sun. They'll take over the world. Professor Utonium accidentally added an extra ingredient to the concoction, Chemical X. Thus, the Powerpuff Girls were born! Using their ultra superpowers, Blossom, Bubble, and Buttercup have dedicated their lives to fighting crime and the forces of evil! Varios temas para ver si igual los identifican. Algunos van a ser muy fáciles. ¿Qué más? Nos dice Abraham: hola amigos de Cabum, buenas noches, saludos afectuosos desde tierras morelenses y los mejores deseos a todos para este 2013. Igualmente para ti. ¿Podría decirme el buen Oscar qué pasó? ¿Qué pasos hay que seguir para llevar a cabo este asunto del derecho de autor de los pobres? Gracias. Y acabo de llegar, me perdí de 1 hora y 40 minutos de programa. ¿De qué me he perdido? Bueno, este ya tiene un ratote porque había con mensajes, muchos mensajes, usted ya sabe de qué estamos hablando. Okay. Pero lo del derecho de los pobres. Bueno, el derecho de autor de los pobres es una, no es que sea la panacea, sí te ayuda mucho. De hecho, hemos visto muchos casos y nosotros mismos también hemos tenido pues buenas experiencias con esto. Siempre que hagan un producto, algún escrito o lo que sea, saquen copias de su producto, unas 2 copias, y métanlas en un sobre manila amarillo y mándenselos a su propia casa o a un lugar donde no se vayan a cambiar nunca de esa casa. Pueden ser de algún familiar, pero que se sepa que ustedes son los dueños de ese sobre. Y que el sello de correos ayuda mucho a crear un antecedente por fecha, porque ya ven que cada vez que sacan una mandan un correo, esa fecha es de ese día. Entonces marca, y nunca abran ese sobre, manténganlo en un lugar, nada más pónganle una clave para que sepan lo que hay adentro, porque cuando empezamos a hacer muchas cosas, nosotros por lo regular siempre nos mandamos desde hace mucho tiempo estos sobres. Entonces tenemos, como tenemos muchos títulos, antes de registrarlos ante los derechos de autor, aunque alguien registre algo, ustedes tienen la oportunidad legal de ganar si ustedes demuestran que ustedes lo generaron antes de tiempo. Entonces por eso es importante que protejan su obra mandándolo primero por correo, y ya cuando vaya a salir publicado o algo, pueden hacer los trámites ante derechos de autor. Aunque ha habido casos de personas que han registrado esto, pero aunque parezca que llevan las de ganar, derechos de autor lo admite, y al mismo tiempo la justicia admite que hay una cláusula que si tú demuestras con hechos que hay un antecedente, le puedes ganar a una que haya registrado esa obra. Entonces puede ayudarles para cuando ya tengan el recurso para poder pagar, porque luego es un dineral lo que hay que pagar, entonces, y ya van a salir, entonces sí procede registrarlo ante derechos de autor. Esto tiene que hacerse constantemente cada vez que hagan un proyecto, y pueden hacerlo legalmente. Ahora, esto no quiere decir que no vayan a registrar ante derechos de autor, pero solo recomiendo cuando van a salir y ya saben que hay continuidad. Porque derechos de autor, si tú no lo registras, si no demuestras que llevas esta revista publicada, te lo quitan. O no te dan tienes que pagar más bien, tienes que pagar más tiempo. Entonces, esto también Sergio Aragonés y mucha gente del medio nos los ha enseñado. Jerry Robinson, antes de morir, que en paz descanse, nos mencionaba todo esto, él ayudó a muchas cosas. Y sí, en efecto, logramos salvar a nivel con clientes y todo, se puede demostrar, y lo que pasa es que hay mucha gente en mismo derecho de autor que no les conviene esto. Uh-huh. Entonces reniegan de esa parte del derecho de autor de los pobres, pero puedes demostrarlo. Nosotros lo que acostumbramos también es que con muchos de nuestros personajes, aunque no hayan salido en publicación, los tenemos en revistas publicadas por fecha, y salen detrás de nosotros ciertas imágenes que comprueban que están hechos desde hace mucho tiempo. Entonces, es una forma de proteger, y cuando ya vayas a sacar tu producto, ya lo registras ante todo como debe ser, ¿no? Perdón. Nos dice nada. Ay, me dice el encajoso de mi primo si van a sacar a Karmatron ya y si van a regresar a las convenciones. Es un adicto de comprar cuanto cómic se le ponga enfrente. Sí, vamos a sacar Karmatron. A las convenciones de cómics no vamos a regresar, a menos de que sean convenciones que nos convengan, y de hechas y derechas, y que en realidad se luche por reactivar realmente, no nada más que sea un negocio para sacar dinero, sino que realmente sirva para que esto funcione. Vamos a estar yendo a muchos otros tipos de eventos por toda la República, que no necesariamente son de cómics, pero ahí es donde más nos encontramos a los fans, porque recuerden, y a universidades, que si vamos a convenciones de cómic te encuentras a la misma gente de siempre. Uh-huh. En cambio, en donde vamos a capturar nosotros a nuevas personas, no a los mismos que no nos quieren. O sea, ¿para qué vamos a un lugar donde no nos quieren y van las mismas personas y compran otras cosas? Les gusta más el manga, les gusta más Superman, les gusta más Batman. Uh-huh. Vamos con personas. Nuestro lector principal y potencial de Karmatron es la gente que no compra cómics. Muchos de nuestros lectores no son compradores de cómics. Compraban Karmatron o compraban los títulos que hacíamos nosotros. Fueron después los que se volvieron especialistas los que están llenando las convenciones. Sí, es un público que también es aceptable y tenemos mucha gente lectora ahí, pero ¿de qué sirve estar yendo con las mismas personas? Hay que capturar nuevas. Uh-huh. Y muchas veces puede estar en una convención de Expo Moda o de Expo Boda, ahí o de encontramos Expo, más lectores. O de lo que sea. Uh-huh. Ahí te encuentras a los lectores, porque son los que, yo leí a Karmatron, o me interesa no lo conozco, pero me interesa. Esos son los que valen la pena. Nos dice Tau Francisco, sí entiendo las computadoras, a pesar de ser tan potentes, siempre fallarán. Pues consideraré hacer el Twitter. Bueno, eso hasta Microsoft ya no lo soporte. Pues dirán misa a los empresarios, pero se ve que no le preguntan a la gente, no le preguntaron. Me acordé de algo relacionado del año pasado. Mi mamá le preguntó a mi tío por qué no se pone a leer libros, porque ahora por sus diálisis ya no puede salir seguido como lo hacía antes. Y le dijo leer, si estuvieran las historietas como María Isabel o Rodotonga, te aseguro las leería. Así de que los lectores hay muchos por décadas. Claro. Exacto. ¿Creen que el mercado de mangas en México, que editaron Mundo Beat y Tucán, le pasó lo mismo que lo del cómic de superhéroes? No, yo pienso que también tienen su público innumeroso y pueden seguir adelante también. Todo tiene su público, acuérdense. El problema es que dependas nada más de un título solo por moda. Nunca debemos depender de las cosas por moda. Las cosas deben depender por su propia valía, no por la cuestión de algo que sucedió en la televisión o de que otra persona tuvo éxito. El propio cómic tiene su propia valía. Y si pasó de moda, va a haber seguidores de del Fantasma del Espacio, va a haber seguidores de las Tortugas Ninja, aunque ya no es éxito como antes, a nivel de medios o de salir en la televisión constantemente, como antes, pero hay seguidores fieles y muchos que comprarían las Tortugas Ninja. Hay muchos que compran cosas del pasado. Mucha gente menosprecia el pasado, pero el pasado regresa siempre. Uh-huh. Y regresa con fuerza. Ahora, con esta nueva editorial que va a salir pues nuevos cómics, como decíamos, es importante que salga y que tenga mucho éxito. A mí lo que me preocupa es la nueva era del cómic en México, pero extranjero. Son cómics extranjeros publicados en México, pero no se habla del cómic mexicano, porque no le quieren apostar todavía. Entonces, pero sin embargo, es importante para nosotros que hacemos cómic mexicano, que existan todas estas editoriales, porque nos están preparando el público. En el momento de prepararnos el público, si damos un producto de calidad, pueden también interesarse en nuestros propios productos. Y mientras más cómic haya, más nos beneficiamos todos. Entonces, lo que a mí me da, y lo repito otra vez, es que teniendo esos títulos, si no aguantan la subida para poder ser éxito, porque aunque sea un título importante como Spam, y que ya tiene sus seguidores, ¿qué tal si muchos no han visto que va a salir la editorial otra vez? ¿Qué más si muchos no han visto la internet y no han leído el anuncio de que ya va a salir? ¿Qué es lo que pasa? Por eso es un año de prueba, el año de posicionamiento. Es que mucha gente se da, es más, ahorita mucha gente no sabía que ya tengo hasta el número 11 de Karmatron, y son karmalectores de Hueso Colorado. ¿Cuántos años llevamos? Y todavía no saben que ya salimos con hasta el número 11. Eso no puede decir a alguien que diga que es un fracaso tu revista. Lo que pasa es que no llegaste a oídos de esa persona que te va a comprar. Por eso es que es ese año de espera. Y la publicidad que hagas. Con estos títulos deben hacer una publicidad gigantesca. Si hacen eso, van a tener un éxito. Y nos conviene a todos que tengan éxito. Claro. ¿No? ¿Qué más, Gocha? Dice Joy, saludos a todos. Aquí presente la hermana que no puede faltar. Y las canciones que pusieron son de Beverly Hills 90-210. Era super fan, Magnum. No. Si mal no recuerdo, espero no me mate mi hermano y me equivoco. La Nana Fine, el príncipe ¿sí? de Bel-Air. ¿Sí? Salvados por la campana. ¿Sí? ¿Qué les pasa? Ponen a Barney, esa gacha no es de Dios. Sí, hermano. Pinky Cerebro, los amo. Luego nos dice Verónica, Oscar, los temas que pude identificar son de Dougie Hauser, La Niñera, Sinfield, El Príncipe del Rap, el programa de Bill Cosby, Salvados por la Campana, Barney y sus amigos, Remy Stimpy o Mikey Mariana, Pinky Cerebro y las chicas superpoderosas. Dijo todas. ¡Éxale! Mira, condenadota. ¿Qué dijo que fue? Tu hermana. No, sí, ella es Verónica y la anterior fue yo. Pusieron Barney porque les gusta aquí a Maggie y todo eso. Pero es que nosotros tenemos una historia conflictiva con Barney, con los Teletubbies. La verdad, no tenemos principios. Con los Teletubbies yo tampoco los traigo. Pero es que tú te pareces a los Teletubbies. ¿Cómo no? Si te ves todos los días en el espejo. Los Maggie. Pero Barney es un dinosaurio. No, sí. Sí, ¿qué sí. niño no ama un dinosaurio gigante? Dice Red Fury, ahora sí me despido, cabunes, que tengan un excelente año lleno de salud y éxito. Muchas gracias. Gracias y buenas noches, descansa. Bonote. ¿Quién dice bonote? A ver si saben quién dice bonote. Me silencio los indecentes, así no. Es. No. Es bono, no. No, ¿quién dice bonote? ¿Quién dice bonote? ¿Quién dice bonote? ¿Pinta? Pues el Pato Lucas. ¿Por qué? Cuando se suben a la cama esta que le da cuerda y empieza a vibrar. Que está, buenas noches, que está molesta y molesta por aquí. Y le dice, buenas noches. Ah, sí, cierto. Condenada. Pues aquí, Vero, dijo todas las piezas, ¿eh? ¿Cómo me estaba diciendo? O sea que, bien. Muy bien, se ve que era adicta a la televisión. Palomitas. Pues. ¿Qué más? Nos dice Luz de Luna, Beverly Hills, 910, la Nana Fine, Barney, no sé cómo escriba, Pink Cerebro. Se nota que casi no veía tele, ¿verdad? Las chicas superpoderosas me encantaban. Exacto. Dice la chiva gigante. Reconocí el opening de Doggy Hauser, la niñera. Ah, el príncipe del rap, le voy a chivas. Oh, el príncipe del rap. Trabajo, rap, papana. Barney el dinosaurio. Pinky Cerebro, las chivas son el mejor equipo. Las superpoderosas chivas. ¿Qué me gané? El príncipe de las chivas. Que me gané. Que me gané. Sí, la entrada oficial al club de las chivas. Chivas 92. Dice Mauricio, que creo que esta yo la contesto. Ya. Mauricio, me estoy achitando la serie de Mazinger Z, que recientemente fue editada en DVD oficial en México. Lo malo es que el doblaje de la misma cambia de un capítulo a otro. Cuando la vi de niño, me supongo no le di importancia, pero ahora me he llegado a ser molesto. Esperaba solo que fuera cosa de los primeros capítulos, pero ya voy en el número 20 y sigo cambiando de un episodio a otro. Según, es del doblaje original de los 80. ¿Saben la causa de este desorden del doblaje de antaño? Gracias. No lo notabas cuando la pasaron originalmente, porque realmente repetían muchos capítulos. El problema fue de lo que Javo nos decía, es que compraban la serie y ya estaba doblada. Estaba doblada y muchas veces no tenían lo que le llaman ellos el fondo por separado, venía pegado el audio en el track, entonces no se podía hacer doblaje. Por eso hay muchos capítulos que entra ya la voz de Rick Hunter, que se me fue el nombre, Regueiro, ¿se llama como Mikey? ¿Cuál? La voz de Rick Hunter de Cusco. Ah, sí, Jesús Barrero. Él es Koji Kabuto. Y hay unas que, ¡oye, cogí! Porque son diferentes audios, porque no podían quitar para hacer el doblaje, por eso la serie así salió de Mazinger, se dispara. Con lo que es el gran Mazinger, ya así hacen el doblaje igualito. Henry, oye, sobre la hernia de Oscar, yo tenía cuando era niño, pero se me quitó con ejercicio y con cambios que hicieron en mi dieta. Mucha suerte con eso y cuídenlo, es muy desagradable eructar ácido de Alien. No, ya me estoy curando, de hecho no la tengo tan desarrollada. Y ya mi doctor de cabecera, el brujo chamán, me está curando porque sí tuve problemas así muy fuertes. Pero no, gracias, ahora sí que no está pasando. No es algo tan grave. No es algo tan grave. Pero bueno. Lo grave es que estoy loco y creo en extraterrestres. Dice Miguel, que antes era derecho, ahora es izquierdo. Muy buen ejemplo de animación de por vectores sería Scanner Dactyl. Y luego dice, Sniff, yo también veía Beverly Hills. ¿Por qué, Brenda? ¿Por qué no te quedaste con Mila? Pero es decir, siempre la niñera y las otras canciones no las ubiqué. Acuérdense, nada más los digo rápido. Rave Steep, y es genial la animación de John Carr, Cliff Rock, es increíble. Beverly Hills, Don Hauser, The Nanny, Seinfeld, Crosby, el príncipe del rap, el show de Bill Cosby, Salvados por la Campana, Barney y sus amigos, Ren Stimpy, Cerebro y Pinky Cerebro, y las chicas superpoderosas. Ahorita vamos con otro, el último bloque. Es más, vámonos ahorita de una vez para seguir con los comentarios. A ver si adivinan. Vámonos. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. Leonardo, Leonardo Lion, King of Bungo Congo, a hero line of iron. Where Leonardo travels, his subjects all go to. There's Odio Coloni, who's loyal and true blue. I say there's a booming hunter. And Wiry Witty Fox. And Tudor, who brings fun to you. A Visit's Magic Box. Good King Leonardo has his enemies. Bigly with his pistols. Itchy with his fleas. They plot against the kingdom to overthrow the king. Looks like Leonardo has had his royal fling. But Odio Coloni steps in to change the play. That lion skunk with skeleton spunk comes through to save the day. You'll find adventure and thrills. Laughter a minute too. You mustn't miss excitement like this, or Hunter may hunt you. Let's watch Leonardo, all his subjects too. Odio Coloni, the fox and hunter too. Tudor and the wizard, they're ready, set to go. So everyone come join the fun on King Leonardo's show. Hercules, winner of ancient glory, fighting for the right, fighting with his might, with the strength of 10 ordinary men. Hercules, people are safe when near him. Hercules, only the evil fear him. Softness in his eyes, iron in his thighs, virtue in his heart, fire in every part of the mighty Hercules. Thank you. tu medicina, tu espacio y a tu ¿qué tal, amigos? Ya regresamos. Así que les pusimos otro bloque para ver si recordaban. Algunas yo creo que sí las recuerdan. Y a ver si nos dicen antes de que termine este programa. ¿Y hay algún comentario que tengas tú? ¿Sú? No. No hay ningún comentario. Allá sí hay comentarios, ¿verdad? A ver, Vic, ahorita como se fue nuestro guacho. A ver si lees algunos de los que llegaron por ahí. Caramba, con ustedes es pluma de digital. Sí. O sea, sí, alta tecnología. Es la tableta, no es mouse. Inventos del hombre blanco, exacto. Ahí vas, ya. Ahí estás. Ok. José Luis Lassi. Ya había pasado, ¿no? No, está bien. Dice Lassi. El rey Leonardo. Ajá. Tiro loco McGraw. Ajá. El poderoso Hércules. Sí. Esa no sé cuál sea, la que sigue. Ajá. Viajeros en el tiempo. Ajá. Luis y Clark. Ajá. Las nuevas aventuras de Superman, de mis favoritas. Sí. Picos gemelos. Ajá. La ley y el orden. Sí. El ecualizador. Sí. Misterio sin resolver. Ajá. Ah, no manches, Oscar. Te faltaron dos. Sí, me faltaron dos, pero aquí cortó su mensaje. Dice, Oscar, no manches. Me hiciste regresar en el tiempo. Mira, sí las dijo todas. Dijo Lassi, el rey Leonardo. Tiloco McGraw, el poderoso Hércules, Viajeros en el Tiempo, Lewis y Clark, Twin Peaks, La Ley y el Orden, El Ecualizador, Misterios sin Resolver. Nada más dos fallaste. A ver si las que los otros amigos saben cuáles son esas dos, antes de terminar el programa. ¿Qué más dice? Pasa el tiempo y los recuerdos se van. ¿Es qué? ¿Samo Houston? ¡Ah! ¿Qué tal, Samo? Viajeros en el Tiempo, Quantum Leap, Las Nuevas Aventuras de Lewis y Clark, Dean Cain era Superman, La Ley y el Orden. Son las que reconocí. Ándale, perfecto. Good. Perfecto, Samo. Luego Pablo Medeles. Ajá. Sí, Medeles. Viajeros en el Tiempo, por cierto, ¿saben cómo terminó Viajeros en el Tiempo? Sí. Sí. La Ley y el Orden, Misterios sin Resolver, Luis y Clark. Ajá, exactamente. Ya llegó Guacho, para que... Ah, ok. Pásale, Guacho, porque sí. Pásale, por favor, no es que es de frío. No, sí, sí. Sí, ¿cómo terminó Quantum Leap? Hace frío. Ya hace frío. Le decimos rápido nada más cómo terminó Quantum Leap. Sí. Se queda viajando... El último episodio entra como un bar. Uh-huh. Y realmente un cantinero le dice a Sam que no puede regresar a casa porque básicamente está trabajando para Dios. Uh-huh. Es que la última temporada metieron una viajera mala, una uh-huh. chica que le ponía todo de cabeza y tenía su mujer holográfica con su CG malvado y realmente al final... se salieron con esa, ¿no? De que se quedó trabajando para el de arriba. Ah, okay. Así fue como terminó la serie. Ajá. Muy mística, sí, muy mística terminó. Buenísimo. El cantinero era bueno. El cantinero era Dios, ok, bueno. Sí. Sí, pero pues ahí te lo dejan como a tu gusto, a tu imaginación. Y se salieron por ahí por esa cuestión. ¿Qué más? No sé, yo no lo vi. Hernán dice, Quantum Leap, La Ley y el Orden, de mis series favoritas, La Porcelana, Lo que me pareció, es muy acertado de la serie La Ley y el Orden. Ajá. La mitad de homicidios es que iban rolando a los detectives y nunca ganaron demasiado protagonismo, como La Calavera, que es importante. Es que lo importante era la serie, digamos, sí. Y fue cambiando personajes, primero, como si estuvieras en diferentes precintos. Y primero empiezan los policías y luego entran los abogados, ¿no? Así es. En sí, la historia se sustentaba. La cosa es que no lograron con las otras versiones de la serie, es lo que no lograron, creo yo. Y son las que condenan. Las han hecho más especializadas, ¿no? Sí, son las que condenan, porque la ley ya. Sí. Y dice José Luis, no, ya me contaron el final de Viajeros en el Tiempo, es como cuando me di cuenta que le voy a Chivas. Samo nos dice adiós. Bueno, déjenme decirles las que faltaron. Faltó La tercera fue el lagarto Juancho, que también era de Hanna-Barbera. ¿Juancho el sombrero? Sí, el de sombrero, Juancho el lagarto. Y una que nadie supo es la presentación de HBO cuando... ¡Órale! Cuando llegan la ciudad... Parece que son como rayos. Exactamente, ciudad, la ciudad, ¿no? Que da la vuelta las letras del HBO. ¡Órale! Ese se llama... Que siempre que iba a empezar tu película en cable, salía ese tema. ¡Hijo, eso está muy bueno! Ajá. ¿Qué más, Bachín? Ya porque nos vamos a despedir, ya son las 12 y ya nos vamos a despedir. Sigo todo el recorrido. Ajá. Dice José Luis, guacho, eres una verdadera inspiración para irle a un equipo. Y después se distorsiona y dice... Guacho, eres un maldito editor. Pero sí le voy a Chivas. Dice Samo, yo ya no me doy despedido, se confundieron, yo no soy. Pero adiós, Samo. Igual nos vamos. Lo que pasa es que ya quieren despedirte, Samo. Luz de Luna, ufa, creo que solo me voy a saber ese salto cuántico, me encantaba esa serie y no sería el actor. Es excelente. El actor de Quantum Leap. Scott Bakula. Scott Bakula, que salía también en Enterprise. Es igualito al sobrino de Sergio Aragonés. Es hijo de Elisa Ramones, la hermana de Sergio, y el actor Germán Robles, el que le hacía Drácula. Sí. O sea, el Germán Robles es cuñado de Sergio Ramones. ¿A poco sí? La dama de negro. Ajá. ¿Qué más? Verónica, yo solo reconocí Lassie, el rey Leonardo, Supercam, poderoso Hércules, y el loco Marrón, el Ecualizador, Viajeros en el Tiempo, Twin Peaks, Lois Clark, Grandes Aventuras de Superman, La Ley y el Orden, Misterios sin resolver. Te falló Supercam, no pusimos Supercam. No sé si se tomó Francisco. Por cierto, ¿han visto la serie de Hora de Aventura? Que según por ahí leí que estaba considerada ser la última serie por los estudios Cartoon. Pero por el éxito que tuvo ya no fue así. Y sabían que el editorial que saca los cómics de ahora, de Hora de Aventura, se llama Kabun y su página Kabun Studio. Sí. Bueno, nos vemos. Ya, que descansen y que estén ricos. Llevamos kilos de Kabunes Studios por otros lados. Pero nosotros fuimos primero. Sí. No, pero se está diciendo de nosotros, ¿no? No, de Estados Unidos. Estados Unidos. Hay una editorial que ya desapareció, Kabun. No, pero también hay otra. Imprimía Disney. ¿Hay sí, otra? Hay otra, Kabun Studio. También había un Kabun Studio en Argentina. Es una de sucursal de Boom Studio. Sí, Boom de hecho, Studio. Había un Kabun Studio en Argentina. Ah, que también nos confundían con eso. Pero fuimos primero. De razón. Pues muchachos, muchas gracias por habernos escuchado. Qué bueno que esta vez casi todos las supieron. Ajá. O sea, casi todos supieron sí. las canciones, las piezas, perdón. Bueno, había unas canciones. Se despide de ustedes. Se despide Susana Romero de Terreros. Hasta luego. Nos escuchamos el próximo jueves. Sí. Barney de Petatiux, pero mujer. Te quiero yo. Y tú a mí. Somos una. ¡No, no, ya! ¡Ya le diste Se despide. Adiós. El muchacho sin celular, que nada más se lo pasa viendo su celular. Sí, como no. Saludos, amigos, buenas noches. Ahorita ya no lo sacan de su celular que le regaló su abuelo. Y eso que no quería que lo dominara la tecnología. ¿Tía? ¿Tía? ¿Su tía? No, hombre, ya no. Nada más se la pasa. Vamos, estamos viendo películas, está con su celular. Claro mira, que está no. Está contestando en Facebook. Que se tienen que ir. También. Ah, sí. No, luego le ponen. Ponemos un dibujo de... Y como nadie lo pela, dice... Ay, sí, muchas gracias por haberme puesto aquí. Gracias. Bueno, se va. Luego, después, el Jicamán, que es igual que Almendrita de Enajenados con el Internet. Nada más pone una foto y inmediatamente, like. No jueguen, ¿cómo le hacen? Es magia. A ver. Es el Tardis. Despídete. Ya luego. A ver, Andrita, ¿por qué haces eso? ¿Qué? Porque me llegan las notificaciones. Pero no juegues, eres la mujer más rápida del internet. Así que le pones luego. Y luego está en todos lados. Voy a poner, voy a hacer es que nosotros nos metemos internet y ya se mete literal, está tan chiquita. Bueno, es como reboot. Se despide el hermano de Joyce, ¿no? Porque ella es lo importante, no otros cuates. Es el señor Víctor. Víctor Espinosa de los Monteros. Sí, pero como decimos a México, que le cambiamos el nombre. Estaba pensando en cambiar el nombre, pero dije no, porque están muriendo su familia. No, está bien. Nos van a... Yo mismo lo he dicho, la familia por un de la Fuente o algo. Imagínate. Señores de la familia de aquí de Vic, no se vayan a enojar, estamos vacilando, ¿eh? O sea, sanamente. Y no se preocupen, llego temprano con mi tía. Okay. O sea, mañana. Se despide nada más y nada menos que Lalito, alias Duro de Matar. Que ya va a terminar la película. Sí, exacto. Madre Rusia. Y también se despide de ustedes, aunque luego se sale todo el programa y regresa nada más al final. El señor y único, el que no tiene pues un modelo, una imitación, y la que hay es pirata, Riff. Bye. Yo nada más quiero aclarar, o sea, que si no estoy adentro es porque no hay temas que me interesen. O sea, porque no te puedes hablar de cosas menos de cómics, Oscar. Entonces no me quedo, pues, ¿dónde voy? Por cierto, que le van a realizar un homenaje a James Bond, porque cumple 50 años la franquicia en la gala de los Oscars. Y de hecho, le van a cambiar el número. Ahora va a ser 008. ¡Dios! Sí. Sí, chucha tus calzones. Ya ves, mil momentos. Las palabras de este año van a ser atinan ya y plumilla. Se despide el guacho. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos el jueves a las 9 de la noche para hablar de todas las loqueras que nos pasan. Desgraciadamente en este mundo luego pasan cosas raras y no se puede escapar uno de ellas, pero uno quiere ser normal, pero la verdad no se puede. Entonces ese programa es para eso, ¿no? Para despotricar todo lo que nos pasa, y espero que puedan acompañarnos. Y nos despedimos con este tema de Eragon, es la número 4, Lolito. Es Eragon, once can... in every lifetime, con Jet, de la película Eragon. Y pues nos vemos el jueves. Gracias por escucharnos. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Gatún Media. Dimensión. Tu espacio. Gatún Media. Gatún Media. Gatún Media. Watch.